La órbita de Endor. Bienvenidos a una nueva edición de La órbita de Endor. Lo cierto es que esta vez no hemos podido ser tan puntuales como en otras ocasiones. El programa no ha estado disponible el viernes y ya ha habido un montón de gente que nos ha mandado mails diciendo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Esta semana no va a haber programa o qué? Recriminándonos nuestra actitud. Pero bueno, ¿qué os habéis creído? Bueno, con cierto retraso, pero aquí estamos. Y es que entre cumpleaños, que uno, pues oye, cumpleaños, le ha dado por ahí una vez al año, pues me da esa neura. Y acampadas reflexivas, pues bueno, pues uno está aquí, llega tarde, pero bueno, al final lo importante es llegar. Comienza la órbita de Endor porque, francamente, hoy no tenemos demasiado tiempo para extendernos con nimiedades porque el dossier es largo y la sección que viene después, nuestro ciclo HBO, también lo va a ser. Hoy Final Fantasy, Roma y Generation Kill. ¡Uf! ¡Vaya cóctel! ¡Vaya cóctel! ¿Lo queréis escuchar? ¡Claro que sí! Si no, no os habéis descargado este programa. Bueno, pues a escucharlo. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Este programa contiene material no apto para menores e incluye episodios con violencia, sexo y diálogo inapropiado o provocativo. ¿Esto quién lo ha puesto? He sido yo. Usted, Jorge Loquendo, pero bueno, ¿y a usted quién le da vela en este? ¿Pero para qué pone esto? ¿Para qué lo pone? Es que en iVox dice que podemos contener vocabulario. Que me da igual lo que digan en iVox, hombre, además fue un fallo mío que me equivoqué cuando creé el canal. Yo le respeto mucho, señor Runa. Que me parece muy bien. Además, usted no estaba últimamente muy ocupado, que se había echado novia, la traductora de Google. Lo hemos dejado. ¿Qué me dice? Sí, es que no me dice cosas bonitas. Sí que lo hago, te digo cielito lindo y cosas así. Pero es que le pones muy poco sentimiento. Le pongo todo el sentimiento que puedo. No me haces sentir una mujer de verdad, como Rihanna. Es que no eres una mujer de verdad. Y menos como Rihanna. ¿Ves? Por eso te he dejado. No tienes corazón. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla... Déjalo, pesao. Guarrilla. Bueno, pues como ya hemos anunciado, hoy tenemos un dossier sobre Final Fantasy. Me hubiera gustado contar con ese colaborador especializado en videojuegos que llevo buscando desde hace ya algunas semanas, pero las cosas como son, nadie ha sido capaz de superar nuestras pruebas. Y es que, bueno, es difícil, porque las pruebas que imponemos aquí en la órbita de Endor para los futuros colaboradores son muy duras. Así que nada, como dice el refrán, si quieres hacer algo bien hecho, mejor es que lo hagas tú. Así que un poco a la manera en que realicé ese dossier de Mazinger Z, creo que hoy me toca hacer este dossier sobre Final Fantasy, más o menos en el mismo patrón. Final Fantasy. O sea, ¿cómo empezar un dossier dedicado a la que es la segunda serie de videojuegos más extensa de la historia? Bueno, pues aclarando que no vamos a perder el tiempo con las películas. Ni con la fuerza interior, ni con Advent Children. Eso lo quiero dejar ya bien claro. Habrá gente que diga, hombre, Advent Children. Francamente, de verdad, palmaditas en el hombro a quien le haya gustado esa película. Bueno, yo no soy uno de ellos. Tampoco me voy a meter en la historia de Squaresoft con la compañía, ni con los ires y venires de los miembros de la compañía, ni con esos videojuegos que tenían el título y la ambientación de algún Final Fantasy, pero que no eran más que pastiches y spin-offs sacacuartos. Así que no hablaré ni de Dirge of Cerberus, ni de Crystal Chronicles, ni de los Final Fantasy Tactics, ni Crisis Core, ni Kingdom Hearts. Bueno, como veis, mi inglés es maravilloso. Kingdom Hearts. Ni de Before Crisis, ni Dissidia, ni ninguno de esos juegos de los chocobos que salieron en su día. Bueno, que no voy a perder el tiempo con tonterías. Únicamente la saga Final Fantasy, de los videojuegos de rol más aclamados de la historia de los videojuegos. Y para ello pues hay que empezar con ese primer Final Fantasy, el primero de todos. El que ni siquiera tenía un dígito, no tenía ningún numerito en números romanos. Final Fantasy, tal cual. Tenemos que remontarnos hasta 1987, que es cuando apareció para la NES, es decir, Nintendo Entertainment System, la Nintendo, la primera, la buena, entre comillas, y a la compañía Square, o bien Squaresoft, Square para los amigos, para que quede ahí un poquito como más amigable, más escueto y más fácil de pronunciar. Pues bien, Square estaba al borde de la quiebra. Y de hecho, este iba a ser algo así como el juego de despedida de la compañía. La última creación de Hironobu Sakaguchi. De hecho, él lo tenía claro. Ya no voy a hacer más videojuegos. Este va a ser el juego con el que yo ya me despediré y trataré de dejar el listón lo más alto que pueda. Bueno, como ya sabemos, no fue el último. Él lo tenía muy claro, iba a ser un juego de rol. Inspirado pues en la típica ambientación Dungeons and Dragons. Dragones y mazmorras. De hecho, el juego olía a Dungeons and Dragons, bueno, desde el principio hasta el fin. Incluso, bueno, las bestias que aparecían eran las típicas que solíamos encontrar en este juego de rol. Luego ya posteriormente empezaron a salir otras bestias y otros monstruitos que ya empezaron a ser propios de la saga. Pero en ese momento la mayoría de los monstruos a los que nos enfrentábamos eran aquellos que habían pertenecido a este juego. La música ya desde el principio iba a correr a cargo de Nobuo Uematsu, un personaje que va a salir citado en más de una ocasión por aquí. Luego, las cosas como son. Posteriormente luego saldría para otras plataformas como MSX2, WonderSwan Color, PlayStation, en el pack Final Fantasy Origins, que salió junto con Final Fantasy II, también para PSPs y para telefonía móvil en general. Pero el juego del que vamos a hablar no ha sido la versión que yo he podido probar. Obviamente, la mayoría de los juegos de los que yo voy a hablar, de estos Final Fantasy originales, las versiones que uno ha podido catar son las de PSP o las de PlayStation, etc. Pero ¿Quién de vosotros ha tenido la fortuna de jugar al Final Fantasy que salió para la NES, para la primera Nintendo? A ver, levantad la mano. Si es que es muy difícil para empezar ese juego, no salió aquí, es casi imposible. De hecho, uno ve las capturas de imágenes. De hecho, yo os instaría que si nunca habéis visto una imagen de esos Final Fantasy primeros que salieron para la NES, lo busquéis en Google Imágenes porque, bueno, te partes, ¿no? O sea, los gráficos eran tan básicos que bueno, casi parecen una broma. Luego, las versiones que después saldrían para las siguientes plataformas ya tenían algunas modificaciones, mejoras, etc. Es decir, la versión de PSP no es la versión de la NES. La historia se respetaba, el sistema de combate también, pero todo lo demás cambiaba. Los gráficos no tenían nada que ver. El juego, la verdad es que, a diferencia de los que vendrían después, no tenía protagonista principal. Cuatro guerreros anónimos tenían que salvar el mundo, cada uno con un elemento de poder basado en un cristal que cada uno poseería: fuego, tierra, agua, aire. De hecho, los cristales iban a tener mucha importancia en estos primeros Final Fantasy. Siempre se recurría a los cristales, eran objetos de poder y a través de él se podía hacer o mucho bien o mucho mal. Ya en el Final Fantasy original existían varias profesiones, las cuales condicionaban el comportamiento del personaje en la batalla. Teníamos al guerrero, al ladrón, al mago blanco, al mago negro, etc. Los puntos de experiencia conseguidos en las batallas podían ser empleados en la mejora del nivel de los personajes. Vamos, algo muy común. El sistema de combate, hay que decir que era por turnos. Esto se respetó hasta muchísimo tiempo después. Yo creo que hasta en los últimos Final Fantasy casi todavía son por turnos, aunque ya es otra cosa, ya han pasado a ser un poco más de acción, pero ya llegaremos a eso. Hay que decir que en aquella época, pues casi la mayoría de los juegos de rol, pues estaban basados en el sistema de combate por turnos. Los Final Fantasy, en principio, pues se desarrollaban en varios escenarios. En el llamado Mapa Mundi, donde podía haber batallas aleatorias. Tú ibas por el, digamos, con una versión de tu personaje un poco gigante, por decirlo así. Era una representación más bien. Ibas caminando por ese mapa mundi. Ibas caminando por una especie de mapa. Tú veías el mundo desde una posición muy elevada. Y veías las ciudades en pequeño, por decirlo así. Entonces podías acercarte a esos iconos de las ciudades. Y en cuanto ya estabas cerca, ¡zas!, pues ya el juego hacía una especie de zoom, por decirlo así, y ya podías empezar a caminar por las ciudades y por los escenarios de cuevas o de dungeons y de cosas así donde tú te metieras. En estas pantallas, en este tipo de pantallas, ya podías tener conversaciones. Si veías a un tío caminando por ahí, podías acercarte a él y tener una conversación apretando el botón correspondiente. Este tipo de conversaciones iban a ser donde, obviamente, se iba a desarrollar la historia. La historia no se desarrolla en los combates ni en el mapa mundi, sino solamente en este tipo de momentos. Cuando surgían las batallas, el juego pasaba a otro tipo de modalidad. Y a partir de ahí, pues ya teníamos el muñequito del enemigo en un recuadro a la izquierda y un recuadro a la derecha con tus cuatro guerreros anónimos: el guerrero del fuego, el del aire, etcétera, etcétera. Y las acciones, sus puntos de vida, etcétera, etcétera. Vamos a meternos un poquito con la historia así rápidamente, porque tampoco es que haya mucho que contar. No tenía una trama complicada, esa es la realidad. Los cuatro guerreros aparecen en el reino de Cornelia, donde se les encarga la misión de rescatar a la princesa Sara de las manos de un malvado malvadísimo que se llamaba Garland. A partir de aquí llegan a un sitio y cuando acaban lo que tienen que hacer, se van a otro. Así de sencillo. En algunos momentos se encuentran algún obstáculo, como pues una roca gigante, la que cercaba el mar Aldeo, por lo que, para poder atravesarlo, los personajes deben entregar un elemento conocido como el nitropolvo para que los enanos puedan construir un canal que les permita ir a otros nuevos escenarios. Muchas veces necesitarán, pues eso, objetos concretos para poder avanzar, como la llave del príncipe elfo dormido, que solo podrá entregar la llave cuando despierte, por lo que es necesario que una bruja prepare un brebaje mágico que hará que abra los ojos. Y claro, pues antes de que todo esto ocurra, los personajes deben pasar mil y una penurias absurdas, pero bueno, pero molonas, ¿no? No había una historia como tal, sino una excusa para seguir avanzando. Y ahora que estoy aquí, pues voy a otro sitio. Pero para poder ir pasar a otro sitio, tengo que hacer algo que me permita ir allí. Y un poco como Forrest Gump, ¿no? Cuando has corrido hasta un lugar, pues sigues corriendo hasta otro. La historia y el objetivo principal era básicamente salvar el mundo. Sí, son los guerreros anónimos de elementales. El juego pues no es nada del otro mundo. Ya, y aquí ya concluyo y pasamos al siguiente porque no hay mucho más que decir. Salvo que es el primer Final Fantasy, no hay mucho más que destacar. En su día sí es verdad que gustó mucho. Squaresoft se salvó sacando este juego y el propio Hironobu Sakaguchi pues pudo seguir trabajando. O sea, el que iba a ser su juego, de ahí el título, Final Fantasy, fantasía final, como diciendo, y aquí nos despedimos. Pero no acabó siendo la fantasía final, sino que después vendrían otras muchas fantasías, como por ejemplo Final Fantasy II, sin ir más lejos. Salió en 1988 nuevamente para la NES. Insisto en que luego después han salido versiones, pero que, insisto, estas versiones recientes son remakes. La historia se respeta. El sistema de combate, de puntos, de mejora de personajes, todo eso se deja tal cual, pero los gráficos cambian. Los gráficos cambian, el mapa mundi, todo el aspecto visual es rehecho nuevamente. Se respeta quizá la estética esta de personajes pequeñitos y cabezones, lo que se denomina Super Deformed, pero todo lo demás cambia. Final Fantasy II también salió para PSP, para WonderSwan Color y también para teléfonos móviles. Insisto en que en un pack también llegó a salir para PlayStation, ¿no? El famoso Final Fantasy Origins. Pero ya había cambiado la cosa. De hecho, hay que decir que tanto en Final Fantasy 1 como en el 2 se habían insertado escenas cinemáticas así realizadas por ordenador como muy, muy modernukis, ¿no? Que obviamente en cuanto acababan y volvías al diseño este super deformed y antiquísimo, pues te sacaba completamente de contexto, ¿no? Después de haber visto un escenón, pues luego seguías con ese sistema. Yo creo que te sacaba un poquito de sitio. El juego esta vez fue diseñado por Akitoshi Kawaru. Y aunque bueno, Sakaguchi seguía estando detrás en la producción y demás. La música seguía siendo de Nobuo Uematsu. Después del éxito, ¿no?, que había tenido el primer Final Fantasy, pues la compañía Square se propuso el desafío de sacar Final Fantasy II justo un año después, 365 días exactos. Y así fue. Este quizá fue un desafío que ellos tenían pensado, sacar un Final Fantasy cada año y en la misma fecha. Y bueno, pues en este caso el desafío fue cubierto y oye, pues, los tíos cumplieron. Luego ya, obviamente, para juegos posteriores dijeron, bueno, no hace falta que nos pongamos tan tisquismisquis. Así que bueno, pues si no pueden ser 365 días exactos, pues ya veremos. Obviamente los juegos posteriores necesitaban más tiempo de programación, así que este desafío que se había propuesto en un principio luego no pudo respetarse. En este juego pues ya tenemos un poquito de guión, aunque es más una excusa para que los personajes estén ahí y tengan algo que hacer, más que una historia propiamente dicha, como luego después encontraríamos. O sea, no era el fuerte de este Final Fantasy II, la historia, como luego posteriormente sí encontraríamos que la historia era lo más importante. Es un juego que tenía eso aquel, porque fue la primera vez que aparecieron los chocobos, una especie de montura especial, la montura un poco por antonomasia de los Final Fantasy, aunque había Final Fantasy en los que había caballos, pero bueno, estos chocobos eran unos personajillos así muy, muy interesantes. Los podías criar y tener mezclas de chocobos que te permitían llegar hasta sitios cada vez más difíciles. También fue el primer Final Fantasy en el que salió el personaje conocido como Cid, como nuestro Cid campeador, CID, que es un nombre que le gustó mucho a los japoneses estos que hicieron el juego, porque a partir de entonces en todos los Final Fantasy, sin excepción, siempre salía un personaje distinto, diferente, que se llamaba Cid. No siempre ha sido el mismo personaje, sino que siempre había alguien que se llamaba Cid. A veces era de una forma, a veces era de otra, a veces era un personaje jugable y otras veces no. El sistema de combate no estaba basado en la experiencia, sino en el uso de armas o habilidades, magias de los personajes en combate. Bueno, que cuanto más se usase algo en concreto, ya fuera un arma, una técnica, etcétera, una magia, cuanto más se usase, como digo, mejor y más experimentado sería el personaje en ese algo. O sea, que si tú comprabas una nueva arma y te especializabas en ella y la usabas constantemente, y cada vez que ese personaje con esa arma usase esa, pues vamos a poner que es una espada, cuanto más la usase, más, mejor y estupendo iba a ser en el uso de esa espada. Y claro, cuanto más descuidaras una técnica o una habilidad, pues más cutre iba a ser. Digamos que en realidad, más que repartir puntos de experiencia así al libre albedrío, en esta ocasión el juego creaba una especie de simulación de entrenamiento real. Obviamente, si tú entrenas mucho el bíceps y pasas del tríceps, pues el bíceps se endurecerá y el tríceps, pues no. Pues en este juego más o menos, algo así. Cuanto más usabas una cosa, más entrenado estabas y mejor lo usabas. Vale, muy bien. El juego, pues vale, incluía muchas mejoras con respecto al primer Final Fantasy. El mapa mundi estaba un poco más detallado, las aguas estaban mejor hechas, los cielos se movían, había mejores gráficos en general, ¿no? Además aquí ya podías poder entrar en los edificios, no era como antes que te acercabas a un lugar y bueno, pues podías pasar a otra pantalla que de alguna forma concretara cuál era el interior, pero aquí pues incluso podías entrar dentro de las tiendas, no te quedabas fuera y comprabas las cosas desde fuera, sino que ya entrabas dentro de los edificios donde comprabas armas y demás. Bueno, con respecto a la historia hay que decir que aparecían Firion, Guy, Leon y María, ¿no?, que son los héroes valerosos de esta historia. Vivían en el reino de Finn o Fine, dependiendo de cómo lo quieras leer. Sus padres mueren durante la invasión del Imperio de Palamecia. La verdad es que el Imperio de Palamecia era malvadísimo y llegó a invocar monstruos infernales para que ayudaran a sus huestes terribles. Así, entre el ejército de Palamecia y los monstruos que habían sido invocados para que conquistaran el reino de Finn, pues bueno, se montó un caos y una masacre tremenda. Durante un combate con estos demonios, los cuatro héroes son derrotados y se les da por muertos. Pero, la princesa Hilda, que ha huido de Finn, les recoge y les sana con la ayuda de un mago llamado Minu. Todos ellos se marchan a la ciudad de Altaira y a partir de ahí pues van a iniciar sus planes de venganza. Además, uno de los cuatro protagonistas, León, resulta que ha desaparecido, así que hay que encontrarle. Y bueno, pues a partir de aquí ya empieza un poco toda la fiesta. Está claro que el juego seguía estando centrado en estos cuatro personajes. Y bueno, pues aunque algunas veces tenías tres, lo suyo es que manejaras a estos cuatro de forma continuada. La historia, francamente, aunque ya tenía una venganza de por medio y parecía que estaba un poquito más elaborada, seguía siendo sencilla y simplona. Así que no hay mucho más que decir. Como juego en sí, seguía sin ser nada del otro mundo, pero en aquella época los juegos de rol no se destilaban demasiado. Y Final Fantasy, pues, tenía un algo especial que lo hacía destacar. Por supuesto, aquí en Europa y en el continente americano no se pudo disfrutar de ellos hasta tiempo después. Bueno, en Estados Unidos sí salió el primer Final Fantasy, pero no este segundo. Y ya nos vamos a plantar con el tercero. Vamos al Final Fantasy III. Para esto hay que desplazarse hasta 1990. Como veis, ya pasan 2 años, O sea, eso de sacar un juego cada año no pudo ser. Salió en 1990. Bueno, luego en 2006 tuvimos un remake para Nintendo DS que ya mejoraba el juego, pero que seguía respetando la historia, en fin, lo típico que ya os he dicho. La música otra vez de Nobuo Uematsu y la gente habitual a los cargos habituales, por decirlo así. Aquí hay que decir que en el sistema los puntos de experiencia vuelven, así como una nueva forma de mezclar las profesiones de los personajes, ¿no? Así podías mezclar un guerrero con, pues qué sé yo, con un ladrón, y así tenías personajes un poquito más ambiguos, pero a la vez completos, no tan definidos, y te daba la opción de tener personajes un poquito más personalizados. Este es el primer Final Fantasy en el que aparecen las invocaciones. Hasta ese momento tú ibas con tus guerreros y lo que podían hacer ellos era todo lo que tú podías hacer. En Final Fantasy III ya entra el tema de las invocaciones, que es bastante importante, que en esencia tú cuando conseguías una de estas invocaciones, cuando tenías el poder de invocar a estas criaturas, pues lo empleabas como una acción más. A partir de ese instante, el personaje pasaba a un segundo plano y aparecía normalmente eran monstruos, como si fuesen dioses, ¿no? También se les llamó Espers en muchas ocasiones. Estas invocaciones tenían un poder devastador. Normalmente suelen ser lo más poderoso que puedas usar en un combate. Este monstruo aparecía, pegaba un cate que te cagas, ahí un ataque demoledor, y el malo sufría ahí las consecuencias. ¡No! ¡No me pegues, por favor! Y luego desaparecía. En algunos juegos solamente se podía hacer una invocación de cada uno de estos monstruos. Atacaban y ya está. Y hasta el siguiente combate no les podías usar. Luego había Final Fantasy en los que podías invocarles repetidas veces, ¿no? En cada combate. Así podían aparecer una y otra vez y tal. Pero siempre que les invocabas, aparecían, hacían un ataque y se marchaban. Posteriormente se usó la posibilidad de que algunas invocaciones, en vez de hacer un ataque y marcharse, hicieran una suerte de ataques, algunos ataques combinados, pero al final se acababan marchando. Y la invocación había tenido, digámoslo así, su efecto y se marchaba. Se puede decir que es el primer juego, este Final Fantasy III, en el que contamos ya con un protagonista principal, no con un grupo de amigos ya predefinido, aunque luego se vayan sumando nuevos amigos. Pero había un protagonista principal, ahora ya la historia le pertenecía a un único personaje, un señor que se llamaba Lunez. De hecho, al principio del juego aparece en una cueva, donde encontrará un cristal mágico que le instará, le instará a encontrar a otras personas de su misma naturaleza. Busca gente como tú y ten aventuras. Bueno, pues así Lunez se une a Ark y posteriormente pues a Refia, Ingus y otros tantos, ¿no? Y así va cumpliendo un grupo de personajes. De hecho, Lunez, Ark, Refia e Ingus puede decirse que son el grupo principal. Lo cierto es que esta historia es bastante floja. Al igual que en Final Fantasy I, ¿no? Por decirlo así. Se basa únicamente en realizar misiones que te permiten pasar a la siguiente aventura. Y cuando llegas a esta, debes buscar algo que te permita seguir al siguiente escenario, luchando y batallando por el camino. Quizás sea de las historias más flojas, porque incluso hasta el primero, aunque no tenía una historia propiamente dicha, pero se daban situaciones así que eran curiosas y demás. Este Final Fantasy III quizá, a mi juicio, sea probablemente el peor, el menos inspirado y el que había que sacar porque había que sacarlo, porque si no la saga se enfriaba. Y bueno, pues quizá más que nada sirvió para un puente para lo que vendría después. De hecho, bueno, hay que decir que fue el último de los juegos que salió, de los Final Fantasy que salió para NES, así que aquí se cumplía una especie de bloque, de sección. Hasta ese momento era una trilogía, la trilogía de la NES, la trilogía de la Nintendo. Y se ponía fin a un ciclo, por decirlo así. Porque lo que vendría después sería Final Fantasy IV, y ese ya saldría para la Super Nintendo, para la SNES, entre para los amigos, ¿no? La Super Nintendo Entertainment System. Sale al año siguiente, en 1991, pero bueno, ya al ser para una plataforma superior que ofrecía muchas más posibilidades, el juego cambió radicalmente. Pero ya no solamente en cuanto a las posibilidades técnicas, el juego era infinitamente mejor en eso, sino también en cuanto a la historia. Aquí ya alguien dijo, oye, vaya mierda de historias que estamos contando, ¿por qué no contamos una historia principal? ¿Por qué no nos centramos en la historia? Y que haya alguien encargado, en vez de que entre todos hagamos todo aquí un poquito a voleo, vamos a centrarnos en una historia principal, que sea el verdadero aliciente del juego, y lo vamos a adornar todo con un sistema que sea interesante y demás. Como tenemos además nuevos gráficos y nuevas posibilidades, pues mira, nos puede quedar algo interesante. Hay que decir que luego en 1997 el juego aparece para PlayStation, ya con escenas añadidas, así cinemáticas, hechas por ordenador, muy, muy bonitas y muy sugerentes, pero que te sacan un poquito de lo que es la esencia del juego en sí, porque luego vuelves otra vez a los personajes cabezones. Ves a un personaje así muy estilizado, muy, muy bien hecho, con una imagen de ordenador moderna, hay que decirlo, con la animación que había en esos momentos en el 97 para PlayStation. Y luego de repente estás, personajes cabezones y un poquito ridículos, ¿no? Pues a mí siempre me pareció que era un error el hacer estas secuencias cinemáticas y el incluirlas en el juego. También salió posteriormente para WonderSwan Color, para Game Boy Advance, fue el primero que salió para Game Boy Advance, para la GBA y Nintendo DS. Bueno, aunque hay que decir que estas versiones otra vez vuelven a estar mejoradas. Es el primer Final Fantasy con nombres predefinidos para los personajes. Hasta ese momento, en los tres Final Fantasy anteriores, tú podías crear el nombre de los personajes. Bueno, en el Final Fantasy II los personajes ya tenían también nombres predefinidos, pero aquí es que tienes que jugar con ellos, te guste o no. Ahí no había nada que hacer. En las versiones posteriores no sé si podías cambiarle los nombres. No, me parece que en la PlayStation sí que podías cambiarle el nombre si querías, pero bueno, que los personajes estaban un poquito más concretos, mejor realizados. Tenían ya trasfondos, tenían un pasado. No importaba solo lo que ibas a hacer a partir de ese instante, sino que era importante descubrir el pasado de los personajes. De hecho, la historia era increíblemente enrevesada. Estaba llena de giros argumentales, inesperados, subtramas, un montón de elementos de culebrón, por decirlo así. Y era interesantísimo ir descubriendo a esos personajes que tenían una personalidad, pero que tenían un pasado que les había hecho convertirse en lo que eran, ¿no? Fue además la primera aparición del sistema de batalla de tiempo continuo, aunque era por turnos, seguía siendo por turnos, la batalla continuaba. Lo como antes que se ralentizaba, si tú estabas una hora decidiendo qué ibas a hacer, el combate se detenía durante esa hora. Aquí ya no, aquí si tú te tenías decidiendo y navegando por los menús, ¿qué hago? ¿Le pego con esto? ¿Le lanzo un hechizo? El malo aprovechaba para, vamos, currarte de lo lindo. Nobuo Uematsu realizó una banda sonora además de las más inspiradas hasta ese momento de su carrera. Parece que todo el mundo aquí estaba como más centrado, ¿no? Habías pasado solamente un año desde el Final Fantasy III. Muchos dijeron que de hecho ya se estaba preparando, ya se había anunciado la aparición de Super Nintendo, y muchos dijeron que Square ya estaba más centrado en el Final Fantasy IV, en lo que iba a salir para esta nueva plataforma, que en el Final Fantasy III. Quizá por eso el 3 quedó como un poco deslucido, ¿no? El juego sale solamente un año después y es una mejora tan amplia en todos los sentidos que es tremenda, ¿no? De hecho, la versión para Nintendo DS es una auténtica maravilla, hay que decirlo así. Se ha mejorado los gráficos, pero la historia se ha dejado tal cual, con lo cual, bueno, es perfecta prácticamente, se puede decir, dadas las posibilidades de estas consolas, de estas plataformas, por decirlo así. Para muchos sigue siendo uno de los mejores Final Fantasy de todos. Están en su ranking de los mejores Final Fantasy. Hay que decir que en su día salieron dos versiones. La difícil y la fácil. De hecho, muchos dijeron que la versión fácil fue la que salió en Estados Unidos. Debido a que Final Fantasy II y Final Fantasy III no habían salido precisamente en Norteamérica, este juego, Final Fantasy IV, recibió el título de Final Fantasy II en Estados Unidos. Como no habían salido el 2 y el 3, este era el nuevo Final Fantasy, el segundo Final Fantasy que llegaba. Con lo cual, pasar del 1 al 4 como que iba a ser así un poquito desconcertante, y los americanos dijeron, bueno, pues vamos a coger y le llamamos el 2. ¡Es el 4! Bueno, no da igual, somos americanos. La historia no la puedo resumir porque... Bueno, la puedo resumir, pero no puedo más que hacer eso, porque realmente era bastante compleja y merece la pena jugarlo, aunque ya sea un juego que muchos pensarán que está un poco desfasado. Es muy interesante. Aquí ya nos encontramos con un personaje muy bien definido, un tal Cecil, un caballero oscuro del temible escuadrón aéreo de las Alas Rojas del Imperio de Baronia. Cecil es un personaje que realmente merece la pena conocer. El Imperio de Baronia es un imperio que conquista y gobierna con puño de hierro a las demás naciones. Esto suena un poquito a lo de siempre, pero bueno, es que siempre es un buen arranque. Cecil empieza a cuestionarse un poco su lealtad a semejante imperio. ¿Qué hago yo con esta gente? Son unos tiranos y unos déspotas, y encima les estamos ayudando aquí a que conquisten el mundo. Obviamente estas formas de pensar acaban descubriéndose. El rey dice, pero bueno, el Cecil este, ¿de qué va? Así que Cecil es degradado y enviado a una misión que en realidad pues no es más que una trampa que le situará en una situación complicada. Y no voy a decir más porque merece la pena que los que tengan una Nintendo DS o incluso los que todavía tengan una PlayStation o una Game Boy Advance, pues bueno, quizá puedan hacerse con una copia del juego y oye, de verdad que merece la pena. Así que se puede decir que nada, que a partir de ese momento Cecil pues encontrará nuevos amigos de viaje como Kane, como Polendina Zit, Rosa y otros tantos, ¿no? Que van a ir surgiendo y se van a ir sumando a esta trama. De hecho hay un romance entre Rosa... Bueno, no voy a decir más, pero hay una trama amorosa así bastante, bastante cuidada. Por supuesto, el grupo de amigos, pues juntos y unidos se van a enfrentar a temibles enemigos, no solamente el Imperio Baronio, sino otros monstruos que saldrán por el camino. En una historia pues que tiene un buen montón de sorpresas. En serio, uno de los mejores Final Fantasy de la saga, y supuso un cambio tan radical hasta ese momento que se puede decir que la saga cambió y ganó muchísimos puntos. Pero a pesar de todo, pues bueno, no fue el último Final Fantasy, tampoco fue el mejor de todos. Y al 4 le siguió un quinto, que seguía siendo bastante interesante. Muchos ya dijeron que fue un paso atrás, otros dijeron que fue un paso adelante. De hecho, hay muchos que creen que el Final Fantasy 5 es infinitamente mejor que el 4, aunque ya el 4 era bastante bueno. Salió para Super Nintendo, otra vez, otro juego de las NES. Y hay que decir que salió en 1992, es decir, un año después. Aquí ya se vuelve otra vez a respetar eso de un nuevo año, un nuevo Final Fantasy. En el 98, 6 años después, sale el remake para PlayStation. Y creo que en 2006 para Game Boy Advance. Aquí ya empezamos a tener lo que se denominaban superjefes. Es decir, jefes había habido hasta ese momento. Tú te enfrentas con monstruitos de primera división, pero cuando te enfrentas a un jefe es que ya estás hablando de palabras mayores. Los jefes eran monstruos increíblemente, enemigos increíblemente difíciles de batir, pero los superjefes ya eran cosas asombrosas, personajes que te podías encontrar en un momento del juego en el que quizá no estabas preparado y que te podían fundir. Ninguno de estos superjefes era necesario para avanzar en el juego, pero si los derrotabas tenías grandes, grandes recompensas. Los superjefes además eran todo un desafío porque eran muy difíciles de derrotar a la primera y eran tan complicados que incluso un grupo de personajes muy experimentados pasarían por auténticas dificultades. Estos superjefes, a partir de este quinto Final Fantasy, aparecerían en todos los demás. Siempre solían estar ocultos en cuevas en donde no se te había perdido nada, donde solamente encontrabas problemas y encima un superjefe que te podía masacrar. Pero si barrías la zona y acababas con él, las recompensas solían ser muy, muy, muy interesantes. El sistema de profesiones, ya que hablamos del sistema de combate, te permitía mezclar habilidades de profesiones distintas, otra vez como en otros Final Fantasy anteriores, ¿no? Por ejemplo, pues era muy curioso el conseguir pues que un guerrero tuviera magia negra, ¿no? O que un mago blanco pues tuviera dotes de personaje machaca con espada y que pudiera pegar unos buenos meneos cuerpo a cuerpo. La historia se centra en un planeta, que es donde se desarrolla la historia, que recibe el impacto de meteoritos y además pues está teniendo problemas en su interior, por decirlo así. Un aventurero, una princesa, una mujer pirata y un anciano investigan la rotura de los cristales elementales. Después de varias pistas falsas, descubren que los meteoritos están llegando desde otro mundo. Y bueno, pues finalmente consiguen llegar a ese otro mundo donde se encuentra Ex-Death y su secuaz, Gilgamesh. El grupo se reúne con los cuatro guerreros del alba, quienes 30 años antes habían encerrado a Ex-Death en un árbol con un hechizo, pero había sido insuficiente, ¿no?, para mantenerle allí, lo cual lleva pues eso a su escapatoria. Vuelve a su mundo antiguo, ¿no?, donde quiere volver a apoderarse de todo. Y los cuatro guerreros del alba deben impedirlo. Así que hay que ir a por Ex-Death y darle un buen meneo. Aquí ya, digámoslo así, la saga entra en una dinámica en la que ya va teniendo un color. Si con Final Fantasy IV se establecieron algunas bases, ya con Final Fantasy V se confirman. Y se añaden nuevas ideas que ya a partir de ese momento van a ser características principales de los Final Fantasy que ya todo el mundo va a reconocer como propias de estos de la saga de este juego, ¿no? Por ello, el ciclo, este nuevo ciclo de la Super Nintendo, de la SNES, se cierra con Final Fantasy VI. Si los tres primeros, que salieron para NES, tenían un formato, un patrón, estos tres, para la Super NES, para la Super Nintendo, para la SNES, tenían un formato muy, muy definido. Yo recomendaría que se jugara esta trilogía para los fans de Final Fantasy, incluso a pesar de que han pasado un porrón de años y ya no tienen la buena pinta que tuvieran, pero las historias son muy buenas. En el 6, que apareció en 1994, ya la saga tiene, digámoslo así, un arquetipo casi. Se puede decir que es el arquetipo Final Fantasy, que empieza ya a ser tenido en consideración, incluso imitado por otros juegos de rol que olían a Final Fantasy a lo lejos. Y para la gente que, bueno, pues no tenga una Super Nintendo y una copia del japonés, lo cual es un poco absurdo, puede jugar a la versión mejorada que salió en 1999 para PlayStation, para la PS1, y que también salió luego posteriormente para la GBA, ¿no?, para la Game Boy Advance. ¿Adivinas quién hizo la música otra vez? Pues sí, Nobuo Uematsu, está claro. ¿Y quién hizo el diseño? Esto ya no lo tenéis tan claro, ¿verdad? Pues Yoshitaka Amano. Bien, bueno, detallitos. Sakaguchi seguía estando en la producción y era un poco el supervisor de todo el proyecto, con lo cual pues la saga mantenía un poco el nivel. Fue el Final Fantasy III americano. Esta gente era así. El 5, no sé por qué, no salió en Estados Unidos. Es un juego muy recomendable, pero allí no salió. Salió el 1, el 4 y el 6. Así que dijeron los americanos, bueno, sí, es que son los yankees, son así, de particulares. Dijeron, bueno, pues de 6 nada, este va a ser el 3, nuestro 3. Así el Final Fantasy 1, 2 y 3 de Estados Unidos eran el Final Fantasy 1, el 4 y el 6. ¿Qué se le va a hacer? Esta gente es así. Tenía 14 personajes jugables, entre los que obviamente había que hacer un equipo. Pero bueno, la verdad es que ya podías elegir entre 14 personajes, 14 caracteres, 14 personajes muy diferentes. De hecho, todavía no se ha superado este número. O sea, es el Final Fantasy con más personajes jugables. Y además también batía el récord de invocaciones, ese inventazo que a partir de entonces acompañó todos los Final Fantasy. Aquí podías invocar hasta 28 invocaciones, o 30, en la versión Game Boy Advance eran 30, que es el máximo récord. Aquí las invocaciones ya se les llama Espers, es un término que luego después sería usado en Final Fantasy posteriores, ¿no? Los Espers eran las invocaciones. Este Final Fantasy, el 6, nos cuenta una historia que empieza justo 1000 años después de acabar la guerra entre los humanos y los Espers, ¿no? Estas criaturas de gran poder que ahora solo pueden entrar en nuestro mundo a través de las invocaciones que ya os he dicho. Un nuevo imperio ha surgido para conquistar el mundo. Otra vez la misma historia de siempre, pero aunque el trasfondo así, aunque el arranque siempre suele estar un poco inspirado en la misma excusa, Y luego vemos que los juegos son cada vez diferentes, ¿no? En cada juego un mundo distinto, en cada juego un imperio diferente. El imperio de este juego además se llamaba justamente así, Imperio. No era el imperio de Baronia, no era el imperio de Tal, ni el imperio de Pascual. Era Imperio, a secas. ¿Quién eres tú? Yo soy de Imperio. ¿Vale? El juego comienza, pues eso, con tres personajes que han sido enviados por Imperio. Para encontrar, pues, uno de estos Esper, que está congelado y dormido en una cueva, de una ciudad-estado que se llamaba Narse. Después de varios enfrentamientos con los guardias y con los bichos que salen por ahí, el trío llega hasta este Esper, que no es otro que Baligarmanda. Bueno, sí, los Esper tienen nombres que molan, ¿no? A su manera. Baligarmanda, que despierta de su letargo con la llegada de estos personajes y mata a dos de ellos. Vaya, los he estado controlando. No, pues ahora, pues mueren dos. Jódete. ¿Qué pasa? Que resultan ser soldados de Imperio, siendo el tercero, pues una chica sometida al poder de... Exactamente, ¿ya ves? Ya me vais cazando. ¡Imperio! Había sometido a esta chavala, que es liberada un poco de sus cadenas psíquicas por Baligarmanda. Se puede decir que la chica estaba como hipnotizada. Por decirlo así, Baligarmanda mata a los dos imperiales y libera a la chica. Claro, el juego entra aquí en un formato interesante porque... Se hace una cortinilla y dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues nada, la chica se despierta en otro lugar, tiene una amnesia, no se acuerda de nada. Y bueno, pues es una amnesia que viene en forma de flashbacks, va y viene. La verdad es que da bastante juego todo esto de la amnesia y en este Final Fantasy VI da muchísimo juego. Lo único que ella sabe y que recuerda es su nombre, Terra Branford. Y a partir de aquí, pues ya comienza una aventura inolvidable con unos amigos valerosos y leales que la acompañarán hasta la muerte. De los muchos que estaban disponibles, encontramos a Locke, sí, como el de Perdidos, los hermanos Fígaro, Cele, Sabin, Gogos, Ian, Seth, Sergaviani, Realm, Stagomagus, Cid, por supuesto, y otros muchísimos, ¿no? La verdad es que realmente para muchos la historia del Final Fantasy VI no tiene parangón. Para muchos... fue, sin ningún lugar a dudas, la mejor historia que se haya contado jamás en esta saga. Habrá quien opine que no es así, pero es un Final Fantasy bastante recomendable. Quizá a mí el 5 no acabó de atraerme, pero el 4 y el 6 sí que lo recomiendo. La verdad es que yo recomendaría los 3. Jugarlos así del tirón está bastante bien si te gustan los juegos de rol y no te importa llevar personajes de estos super cabezones, super deformer, en estos tiempos que corren, ¿no? Que está todo como muy estilizado y bien hecho. Pero bueno, si realmente sabes lo bueno de lo que son los juegos de rol, que es la historia, tienes que jugar estos Final Fantasy. Este segundo bloque así puede darse por terminado y por concluido. Cada plataforma tenía una trilogía, algo que no se respetó luego en los sistemas posteriores. Bueno, sí y no, esto luego ya lo explicaré. Pero si los tres primeros Final Fantasy originales que salieron para la NES habían dado mucho juego y habían sido revolucionarios en su momento por lo que ofrecían, estos tres Final Fantasy habían convertido a esta saga en lo más de lo más. De hecho, son juegos que cuentan historias que están envejeciendo muy bien y que a día de hoy pues suponen un gran disfrute, a pesar de que, bueno, pues gráficamente y técnicamente pues no sean así nada del otro mundo. Aquí se cierra un ciclo porque posteriormente, en 1997, 3 años después, ya había una nueva plataforma, la PlayStation. Y aquí ya se abría un nuevo ciclo, un ciclo que vamos acerca del cual ya hay que empezar a centrarse un poquito más, porque creo que es lo que muchos están esperando. Llegaba Final Fantasy VII y se abría una nueva veda. Además fue en esa época ya cuando Final Fantasy llega hasta otros muchos países, como por ejemplo España, ya que hasta ese momento aquí nadie había traído ninguno de estos juegos. Como digo, tras el exitazo de la saga Final Fantasy, del 7 en adelante, aquí en España pues se recuperan todos esos remakes y todos esos juegos antiguos. Pero el primero en llegar sería el 7. Vamos a hacer una pausa porque lo merece y nos vamos ya abrochando los cinturones, porque ahora sí la saga entra en una línea ya que es increíblemente destacable. Una pequeña pausa para escuchar esta música maravillosa de Nobuo Uematsu, que era muy bonita, estaba muy inspirada para los juegos de entonces, de 8 y de 16 bits, que me parece muy bien, que bueno, si lo que había era lo que había, pues oye, estas músicas están muy bien, son muy interesantes y son como, tienen ese toque nostálgico que hace que muchos de nosotros no nos podamos resistir. Lo que yo no entiendo es por qué luego se siguió respetando este tipo de música cuando ya se podía hacer una música un poquito más orquestal, un poquito más de película, entre comillas. Pero bueno, hasta este momento yo no tengo ninguna pega para la música. Vamos a escuchar esta música de Nobuo Uematsu y nos vamos preparando para lo que viene a continuación. Estás escuchando La Órbita de Endor. En lugar de echarte novia o estudiar inglés, La Órbita de Endor. Claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo. Sigue escuchando, anda. Sigue. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. Final Fantasy VII. Aquí quería hacer yo antes primero una pausa porque a partir de aquí la cosa se va a complicar. Los datos así más significativos es que salió en 1997 para PlayStation y para PC también. Pero bueno, primero para la Play. Fue el primer juego en CD. Hasta ese momento había salido en cartuchos para Nintendo, pero bueno, Square abandonó a Nintendo en favor de la consola de Sony. Y bueno, la verdad es que hay que decir que su campaña de marketing fue la más grande que un videojuego había tenido hasta ese momento y que los desarrolladores pensaron que el juego podía tener un toque tecnológico. Iba a ser una especie de mezcla entre el futuro y el pasado, ¿no? Iba a tener siempre ese toque de fantasía medieval que hasta ese momento la saga había respetado, sino que tendría una aura así de, pues eso, tecno. La historia nos contaba como la megacorporación Shinra estaba drenando la energía vital del planeta con un reactor diabólico. El grupo rebelde, Avalancha, que muchos veían como simples terroristas, de hecho la propia megacorporación Shinra intentaba dar esta imagen de ellos. Los de Avalancha, como digo, intentan realizar un atentado sobre Shinra para que cesen sus actividades antiecológicas, por decirlo así. Este es un poco el concepto este que tienen los japoneses del ecoterrorismo, ¿no? Aunque en realidad no era... Yo, bueno, todo el jugador los ve como, pues eso, como unos rebeldes con causa, en este caso. Su líder es Barret, una especie de M.A., por siempre me recordó a M.A., con una ametralladora giratoria Gatling en el brazo, ahí como incorporada y demás. Y para reforzar sus filas, pues para este atentado contra el reactor, contratan a un miembro de la organización Soldado, una especie de mercenario, por decirlo así, llamado Cloud Strife, que en realidad Cloud iba a ser el auténtico protagonista de este juego y para muchos para muchos, sigue siendo el más carismático y el más significativo héroe de toda la saga de Final Fantasy. Tras su irrupción en las instalaciones Shinra, pues descubren un entramado que va muchísimo más allá de lo que parece, ¿no? A partir de este instante se desarrolla una historia acerca de la cual no voy a dar muchas más pistas porque merece la pena profundizar en el juego. Realmente es uno de esos títulos por los que merece la pena todavía tener una PlayStation, una PS1, guardada en el cajón y de vez en cuando pues jugar a este juego que, aunque no ha envejecido todo lo bien que a lo mejor otros juegos que hay por ahí, bueno, pues tiene ese toque, es un producto de su época, está claro. Salían otros muchos personajes muy interesantes que se iban sumando a la trama, ¿no? Como por ejemplo Tifa, Red 13, Vincent, Aeris, claro que sí, y el Cid de turno. El juego incorporaba pues algunos elementos así un poquito especiales, como por ejemplo la materia, que nos permitía pues prácticamente hacer de todo. Había diferentes versiones de los personajes en el sentido de que no era lo mismo el personaje que se movía por los escenarios de las casitas, los caminitos y demás, que el que se movía por el mapa mundi, que el que se enfrentaba en las batallas. Había bastantes versiones de cada personaje. El que se solía hablar con las otras personas que salían por ahí, el que buscaba los tesoros, el que deambulaba por el mundo, pues era un personaje típico de los que hasta ese momento siempre había respetado Final Fantasy, cabezón, parecido a un clip de Famóvil. Ahora con este juego, con el tema de los polígonos, daban realmente esa sensación, parecían los clips de Famóvil de toda la vida. Y luego en las versiones, pero claro, es que eran personajes tridimensionales en fondos pre-renderizados, es decir, fotografías que ya estaban realizadas a tal efecto, ¿no? Sin embargo, en las batallas la cosa cambiaba y por primera vez teníamos batallas en 3D. Los escenarios eran reducidos, pero bueno, en las batallas no te hacía falta nada más. Estaban hechos completamente en 3D, así como los elementos que salían y que llenaban todos esos escenarios. Los personajes eran en 3D, los hechizos se interactuaban también en 3D y todo lo demás pues era también en 3D. La versión de los personajes en este tipo de versión, cuando estaban combatiendo, eran un poquito más estilizados. De hecho, tenían mejor pinta y eran un poco más realistas. Sin embargo, luego, pues en las escenas cinemáticas que acompañaban el juego desde el principio hasta el final, porque se sucedían casi de forma continua, los personajes podrían tener un aspecto u otro. Se ve que los hicieron diferentes desarrolladores y a veces pues nos presentaban unas versiones muy distintas. En este juego aparece el malo más carismático de todos los Final Fantasy, acerca del cual tampoco vamos a dar ninguna pista sobre la historia porque realmente merece la pena descubrirla por uno mismo. Se trata de Sephiroth, un personaje que, bueno, casi daba pena matarlo porque decía, lo que mola, ¿no? Salió en otros muchos juegos aparte de... O sea, los personajes de Final Fantasy luego hicieron cameos en posteriores juegos, incluso en beat'em ups y cosas así. Hay que decir que este fue el primer juego que llegó aquí a España y como tal pues sufrió un poco la novatada de tener una traducción que era deleznable como ella sola. Y bueno, pues era un juego que ofrecía un montón de minijuegos. Cada 2x3 nos encontrábamos con una especie de minijuego así bastante divertido que le daba mucha variedad a este Final Fantasy. Quizá el asunto un poquito más negativo es que cualquier personaje podía hacer lo que quisiera. Las profesiones no importaban, tú le equipabas a alguien con un arma específica que tenía unas ranuras de materia específicas, le ponías la materia que a ti te diera la gana y podías tener un personaje más mágico, por decirlo así, o más brutal, más de cuerpo a cuerpo. Estaba claro que si elegías a determinados personajes para que fueran tanques de combate, pues no iban a dar tan buenos resultados como otros, ¿no? Así, por ejemplo, Barret pues era genial para las armas de fuego. Y para el tema de las espadas y demás, Cloud era prácticamente invencible, ¿no? Aunque bueno, Cid también tenía lo suyo. Y había otros personajes, a lo mejor, que se prestaban más para el tema de la magia, como por ejemplo, pues Tifa o Vincent, por ejemplo. Pero en esencia, tú podías elegir al personaje que mejor te cayera o que tuviera mejor pinta estética, el que más te gustara, plantarlo en el grupo y equiparle como tú quisieras para tener pues un personaje que fuera más mago o más guerrero, por decirlo así. En este juego solamente podías luchar con 3 personajes en cada ocasión. Bueno, creo que aquí ya se ha dicho un poquito lo esencial. Final Fantasy VII marcó un antes y un después. Lo cierto es que fue el primer juego que yo jugué. Gracias a Final Fantasy VII descubrí yo esta saga. Y haberlo jugado en ese momento concreto y específico a mí me marcó, como marcó a otros tantos. De hecho, para muchos este es, sin ningún lugar a dudas, el mejor juego de toda la saga Final Fantasy. Yo, con el paso del tiempo, me he tomado la molestia de volver a jugarme unas partidejas para ver qué tal. Ya no tenía ni siquiera el bloque guardado en la tarjeta de memoria, así que he empezado desde el principio. Y hay que decir que cuando pasa un tiempo, bueno, quizá el reencuentro con el juego no luce tan bien, ¿no? Más ahora que te has acostumbrado a cosas un poquito más espectaculares. O sea, yo he pasado esta semana de estar jugando con el L.A. Noir para pasar unas horas con el Final Fantasy este 7 y he dicho, por Dios, es que la diferencia es, bueno, abrumadora. Pero es un producto de su tiempo y como tal, pues realmente el juego marcó un antes y un después. Y a mí, el haber jugado a Final Fantasy VII me ha supuesto una de las experiencias más gratificantes que yo haya pasado jamás con un videojuego. Probablemente irrepetible. Algunos de los momentos los recuerdo como de los más memorables que yo he pasado mirando a una pantalla de televisión. Y creo que poco más hay que decir, más que este juego para mí, sin ningún lugar a dudas, es mi preferido, pero también porque fue el primero que lo jugué en su época, fue el que más me marcó. Pero debo decir que quizá la historia, aunque fue, a mí me gustó bastante, y creo que es una buena historia, no creo que sea la mejor historia. Ha habido historias mejores en los Final Fantasy. El sistema de combate estaba bien, pero tampoco era el mejor, y creo que en todo Final Fantasy VII era superado por alguno de los títulos que también forman parte de la saga. Pero en conjunto, y más aún en el momento en el que ocurrió, en el momento en el que surgió, en el momento en el que las personas que se enfrentaron de repente de los juegos en 3D a un juego, de los juegos en 2D a un juego que tenía partes en 3D, fue una experiencia de estas que te marcan para siempre. Eso sí, es un juego que hay que haberlo jugado en su momento, a su debida hora, porque si te da por jugarlo en este 2011, pues, y es la primera vez que te enfrentas a él, no va a ser lo mismo. Vamos a pasar al Final Fantasy VIII sin más dilación. Yo lo voy a dejar ahí. Para mí, sin ningún lugar a dudas, es un juego acerca del cual podría hacer un dossier entero. Final Fantasy VII. Pero obviamente no tenemos tanto tiempo. Creo que es un juego que, como todos los demás, no ha envejecido todo lo bien que debiera. Ni siquiera había texturas en los personajes que caminaban por los mundillos estos de Dios, sino que solamente usaban un sombreado Gurao. O sea que da un poco de vergüenza ajena, incluso el mismo hecho de bajar. Te ves unos vídeos en YouTube y ahí dices, madre mía, pero si esto es antiquísimo. Ha evolucionado mucho la cosa, francamente. Es un juego, insisto, nuevamente, creo que es un clásico y hay que verlo como lo que es. Un juego que salió en 1997, hemos dicho, y que fue un boom espectacular. Pero bueno, tampoco hay que salirse. Tampoco hay que salirse así de madre. Creo que había juegos mejores. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Con respecto al 8, que salió en el 99, dirigido por Yoshinori Kitase, también estaba producido por Hironobu Sakaguchi, como todos. Bueno, la verdad es que hay que decir que fue el juego que mejor y más rápido se vendió en un tiempo récord, ¿no? Fue salir y ya todo el mundo se lo pilló. Este que os habla fue uno de ellos. Ya aquí se usan personajes realistas que no son de estos súper deformes, ya no son cabezones, ya no parecen clics de Famóvil, sino que tienen un aspecto más estilizado. Y en lugar de ir solamente con el personaje protagonista por los escenarios, pues todos iban allí como un grupo. Lo cual era bastante ridículo, porque si te ponías por ahí a correr y a dar circulitos, todos los demás seguían tu estela y hacían circulitos igual. Y montarse así unas cadenas de bailes era bastante ridículo. Cuando no tenías nada que hacer, pues te ponías a hacer a que todo el grupo fuera en fila india, haciendo circulitos y tirabuzones y cosas así, y te partías el culo. Bueno, era más lustroso, pero no era mucho más práctico, la verdad. La intro del juego con Squall y Cypher luchando a espada causó, pues, en su momento un impacto enorme. Muchos fueron los que dijeron que aquella era la mejor introducción que haya tenido un juego nunca jamás. Y la demo que se pudo jugar antes y que incluso se llegó a comercializar, bueno, comercializar no, pero sí que se llegó a regalar incluso en algunas revistas de la época, que incluía uno de los momentos más intensos del inicio, realmente nos puso los dientes largos a todos. La historia, bueno, pues aunque la historia que precede al juego es tremenda y compleja, pues no la descubrimos hasta que avanzamos bastante en el juego, ¿no? Por lo que todo comienza en los jardines de Balam, que es lo primero que tú te encuentras como jugador. En los jardines de Balam nos encontramos con dos estudiantes aspirantes a Sith. que se enfrentan en un duelo a espadas. Los Sith, S-E-E-D, son una organización de guerreros que se enfrentan, pues eso, a los conflictos internacionales y a las hechiceras demoníacas que vayan surgiendo. Aunque luego descubriremos que son una fuerza de élite, que en realidad espera el surgimiento de la malvada Artemisa, pues para destruirla por completo. Estos dos aspirantes a Sith que se enfrentan, pues son Squall Leonhard y Sifer al-Masih. El combate quedará en tablas, aunque ambos pues se infringirán mutuamente sendas cicatrices en el rostro. Luego Squall pues deberá pasar la prueba final para convertirse en Sith, impidiendo que el ejército de Galvadia pues tome una torre de radio en la ciudad de Dole. Y esa misión irá con Sifer, este tío con el que se lleva tan estupendamente, y un nuevo compañero, Zell o Sel. Tras frustrar los planes de las huestes de Galvadia, pues serán perseguidos por una araña mecanizada con la que se enfrentarán repetidas veces. Esta es la parte de la demo que se pudo jugar antes de que realmente Final Fantasy VIII saliera a las tiendas. Luego el juego iba muchísimo más allá. Hay que decir que a partir de ese momento, pues Sifer muestra su naturaleza traidora y malvada, y Squall y Sel son recompensados con la graduación como guerrero Sith, y Sifer es desterrado y no tendrá más remedio que unirse a los chicos malos de la fiesta. Posteriormente, pues hay aquí una gala de graduación, pues que es una party así bastante cachonda. Todos van vestidos aquí de señoritos, pues Squall conocerá a la joven Rinoa, y a partir de aquí pues empieza la historia de amor, que de algún modo era la base de la historia de este Final Fantasy VIII. Uno de los juegos que para mí supuso una gran decepción. Para muchos es uno de los mejores, para otros es el mejor, indiscutiblemente, pero para mí es uno de los que menos me han gustado. Para empezar, porque, bueno, por eso va a haber mucha gente que se me va a mear encima, pero es lo que hay. Squall, pues, para mí me parece que era un personaje, sí, muy chulo. ¡Ay, qué bien, qué estético, qué guapo, qué tal! Era un emo ahí tristón y deprimente. De hecho, hay que decir que en el juego solamente sonríe una vez, tras los créditos del final. Y aunque podría tener cierta gracia que fuera amargado en los primeros lances del juego, luego acaba siendo un tostón, ver que es un tío pesado. Pero claro, dices, Squall, bueno, vale, a mí no me gusta. Pues no será la primera vez que no me guste un personaje protagonista de un Final Fantasy. Esto se volvería a repetir más adelante. Pero es que dices, bueno, es que Rinoa es que es gilipollas. O sea, realmente le ve y dice, ahora ya está, ya estoy súper enamorada de la muerte y daría mi vida por él. Pero si no le conoces de nada, ¿de qué estás hablando? Además, el sistema de combate para mí ha sido el peor con diferencia de todos los Final Fantasy. Un sistema que estaba basado única y exclusivamente en las invocaciones. Además, requería una cierta interacción. El jugador tenía que amartillear ahí un botón repetidas veces para ir acumulando cada vez más puntos para que luego el daño fuera mayor cuando acabara la secuencia. Yo salí sobre todo de la secuencia de Ifrit, salí hasta los huevos ya de verlo. No había, o sea, es que era como era lo más poderoso porque nada se podía medir con las invocaciones, pues las estabas usando hasta que te cansabas, ¿no? Además, las propias invocaciones se encargaban de otorgarte más poderes. Sin invocaciones estabas vendido. Pues ibas por ahí vendido por el mundo. Porque no había nada que fuera tan poderoso como las invocaciones. Y además, pues el sistema era bastante malo, ¿no? Tú, en vez de tener la opción de tener un hechizo y usarlo cuantas veces quieras, tenías que comprar un montón de hechizos. Y los hechizos eran como, pues eso, como cartas de las que te descartabas. Si lo usabas una vez, ese hechizo ya no lo podías volver a usar, con lo cual tenías que ir por el mundo pues con 7 piros, 8 aquas y todo ese tipo de cosas, y cuando usabas uno pues ya lo perdías, tenías que volver a comprar otro. El juego iba amenizado con un juego de cartas que con los que podías jugar por ahí con la gente que te encontraras, y bueno, aunque podías pasar olímpicamente de él, muchos de nosotros pasamos horas porque, bueno, era un aliciente. Hay que decir que a mí el Final Fantasy VIII me gustó bastante y me enganchó muchísimo. Pero creo que dentro de la saga Final Fantasy, para mí fue el más decepcionante. Ahora, muchos serán los que dirán, ¡hala, lo que acaba de decir! Pero bueno, esta es mi opinión al respecto. Con lo cual, por lo que a mí respecta, pasamos al 9. Final Fantasy IX se publicó en 2000. Para PlayStation, única y exclusivamente. Fue el juego de despedida de la saga Final Fantasy para la PS1, con lo cual aquí se acababa otro ciclo. Era el ciclo del 7, del 8 y del 9 para PlayStation. Además, hay que decir que fue el último juego de todos ya con escenarios en 2D, pre-renderizados, aunque los personajes fueran 3D y se movieran por ellos, los fondos eran total y absolutamente fijos en dos dimensiones. Eso ya se acabó con el 9. volvió a estar producido por Hironobu Sakaguchi. La dirección fue puesta en manos de Hiroyuki Ito. Y nuevamente Nobuo Uematsu se encargó de la música nuevamente. Otra vez esta música así como muy electrónica, como muy de, pues eso, de videojuego. Era música de videojuego. Lo cual a mí ya me parece que empezaba a ser un poquito contraproducente, porque aunque las composiciones no estaban mal, sí es verdad que ya en aquella época, incluso en la época de Final Fantasy VII, había muchos juegos que tenían bandas sonoras de película, completamente orquestales. Y sin embargo, pues Final Fantasy seguía sonando a música de videojuego. Lo cual para mí siempre fue un error, ¿no? Con música ahí como de maquinita. Y aunque las composiciones estuvieran muy bien, oye, qué demonios, o sea, que suene a película, por lo menos, que suene mejor. Es que, no sé, nunca entendí esta especie de nostalgia extraña. Final Fantasy IX, además, hay que decir que es el favorito de su creador, de Hironobu Sakaguchi, y con razón. Es el que más aproxima el concepto de lo que un Final Fantasy debe ser, según su propio creador. Aquí se eliminan todas las connotaciones futuristas, es decir, el look vuelve a su aspecto medieval, todo el aspecto tecno se quita de en medio, los personajes vuelven otra vez al look super deforme, pequeñitos y cabezones, porque se suponía que este era un juego que iba a ser tributo a todos los Final Fantasy que habían salido hasta ese momento. De hecho, vuelven otra vez los magos negros, que habían aparecido habitualmente en los primeros juegos, y aquí se recupera un poquito a estos personajes. Había uno que era el principal, llamado Vivi, y hay una trama que los define como personajes muy importantes en este universo. De hecho, se parecen a mí, siempre me han recordado mucho a los Jaguars de Star Wars, pero bueno. El sistema volvió otra vez a sus orígenes, con profesiones y personajes que estaban muy diferenciados entre sí en el combate. Aquí no los puedes configurar como en los dos juegos anteriores, sino que cada personaje tiene una profesión y dependiendo de lo que te venga bien, pues puedes incluir en el equipo, que ahora pasó a ser de 4 en lugar de 3 por combate, que se podía adecuar un poco a tus características. El brujo era un brujo y nada más, y para lo que valía era para lanzar hechizos, el brujo negro, el mago negro en realidad. El mago blanco servía para curar y básicamente de eso iba por la vida. El que daba estopa aquí con las armas, pues era normalmente el guerrero o quizá el ladrón. Y bueno, digamos que aquí estaba la cosa un poquito más diferenciada. El sistema de combate de Final Fantasy IX, yo lo tengo que decir. Habrá gente que me diga, pues yo no estoy de acuerdo, pero para mí, si no fue el mejor, fue de los mejores. De hecho, yo lo tengo muy claro. Para mí creo que fue el sistema de combate que mejor se adaptaba a todas las... Es que yo no le vi ninguna pega. Creo que para mí fue el más divertido. Para mí, creo que de hecho es mi sistema de combate preferido. No sé si se está notando mucho o no. En cuanto a la historia, pues bueno, hay que decir que la reina Brain de Alexandria quiere conquistar el mundo. Esto es lo habitual en los Final Fantasy. Siempre hay alguien pesado que quiere conquistar el mundo. O sea, no tiene otra cosa más que hacer, nada más que conquistar el mundo. Y normalmente para hacer el mal. Porque si dices, voy a conquistar el mundo para que los ciudadanos vivan libres y para hacer el bien. Pero no, todo el mundo quiere conquistar el mundo para ser más poderoso y para joder a los demás. Bueno, pues la hija adoptiva de la reina Brain es la princesa Garnet. Insisto, hija adoptiva. Vive como una prisionera en la corte, esta es la realidad. Es tan diferente a su madre, a su madrastra, que lo cierto es que, bueno, pues esta no tiene más remedio que tenerla ahí un poco cohibida todo el día. Claro, Garnet pues sueña con marcharse de allí y poner paz a los conflictos que se avecinan, porque sabe que más tarde o más temprano se va a liar parda. El duque Cid, ya tenemos aquí un Cid, el duque Cid de Limblun, quiere ayudar a la princesa y envía a un grupo de rapaces y ladrones que se hacen pasar por una compañía de actores de teatro. Entre ellos está Gitán, que es el héroe, ¿no? Que en un principio se iba a llamar Zidane, pero bueno, lo dejaron en Gitán, a quien dirigiremos ya desde el primer momento del juego. Durante la representación de estos falsos actores, a la que va a asistir la reina y entre el público, vamos a encontrar a personajes tan importantes como el mago negro Vivi, que en realidad va allí pues eso, en busca de respuestas y al origen de su propia existencia. Como digo, durante la representación a la que asiste la reina y un montón de peña, la princesa Garnet aprovecha ese momento para fugarse con Gitán, en una situación así un poquito casi accidental. Merece la pena jugar al juego para darse cuenta cada uno a su manera de cómo ocurre esto. Lo cierto es que, bueno, Garnet, que el encuentro con Gitán le viene al pelo para marcharse de allí, tiene un protector. Es el una especie de capitán de la guardia, por decirlo así, que se llama Adalbert Steiner. Bueno, Steiner es el típico luchador así, noblote, y aunque es un poco pesado, la verdad es que es un poco pesado, tenía su gracia a su manera. Steiner, que obviamente intenta proteger a la princesa de cualquier mal, pues puede ser un problema, pero acabará dentro del grupo de fugitivos casi por accidente. Así que todos en la nave y a marcharse de allí. En cuanto suben a esta, pues se descubre un poquito el pastel y toda la flota y los cañones de la fortaleza intentarán detener que el grupo de héroes escape, ¿no? Por lo que a partir de aquí la historia se va desgranando, irá dirigiendo a los personajes en su destino de detener a la terrible bruja Kuya, a la que luego ya más tarde conoceremos. Que es quien está detrás de todas estas invasiones violentas y absurdas, porque la reina Brain está, y esto es un spoiler como un templo, controlada por la bruja Kuya, pero bueno, así se entiende un montón de cosas y el hecho de que yo haya citado a esta tía sin venir a cuento. Realmente para mí fue uno de esos juegos que, sin ser uno de los que mejor acogida han tenido, está claro que está mejor visto el 8 que el 9, para mí el 9 fue una mejora en todos los aspectos. Y yo siempre lo he dicho, si Final Fantasy 9, si este mismo juego tal cual estaba, hubiera salido en el 97 en lugar del 2000 y el Final Fantasy 7 hubiera sido el 9 y el 8 hubiera sido el que fue, yo estoy absolutamente convencido de que el Final Fantasy 9 hubiera conseguido muchísima mejor reacción por parte de la gente que el 7. De hecho, el haber sido ese primer juego que marcó un poquito la pauta en las consolas de las que en aquella época eran de la nueva generación, porque quizá ahora no se note tanto el paso de una PS2 a una PS3, se nota, y mucho, pero se nota hasta cierto punto. Es que ese cambio de la Super Nintendo, de la Mega Drive y demás, a la PlayStation, Sega Saturn y Nintendo 64, era tan descomunal, era tan enorme, que realmente el primer juego de esa generación estaba destinado a marcar un antes y un después, ¿no? Se puede decir, ¿no? De hecho, muchos de los juegos que salieron por primera vez para esos sistemas, empezaron sagas que todavía se mantienen a día de hoy, ¿no? O sea, realmente, si este Final Fantasy IX en realidad hubiera sido el 7, hubiera sido ya el copón bendito. Porque la historia era realmente espectacular, el sistema de juego era insuperable y tenía momentos muy, muy, muy, muy entrañables. Incluso es un juego que a día de hoy se puede jugar sin que uno vea que está tan, tan desfasado. Creo que ha envejecido mejor que el 7 y que el 8. Esa es mi opinión. Es uno de mis favoritos, quizá no el más favorito, porque las sensaciones que me causó el 7 por ser la primera vez que yo me enfrentaba a un juego de estas características son insuperables. Pero es uno de los que yo tengo ahí quizá en el segundo lugar y compitiendo de cerca con Final Fantasy 7. Por supuesto, aquí estoy hablando de forma muy subjetiva y esta es solo mi opinión. Hacemos una pequeña pausa porque pasamos de la PlayStation a la PS2 y aquí ya nos metemos en otro tipo de historia. Ya llega Final Fantasy X, los juegos online y otro tipo, y ahí ya no entramos ya en el último resquicio, en el último momento ya del programa. Obviamente para mí, yo lo tengo muy claro, este ciclo es el mejor de la saga. El 7, el 8 y el 9 juntos como trilogía superan a los 6 juegos anteriores, a los dos bloques de los que hemos hablado antes y a los que vinieron después. Así que para mí este fue el periplo de mayor inspiración y el mejor de todos los Final Fantasy. Yo siempre lo he tenido muy claro. Del 7 al 9 son los mejores. Eran juegos que tenían un algo muy especial, algo mágico. Realmente eso se notó y yo tengo que decir que son los que verdaderamente justifican el que uno todavía pueda, insisto, como ya he dicho antes, tener una PS1 guardada en un cajón para de vez en cuando volver a, no a revivir porque eso ya es muy difícil, pero sí recordar lo que uno vivió en su momento jugando a estos juegazos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. llegamos hasta Final Fantasy X. A partir de aquí ya empezamos a hablar de una consola completamente nueva, la PS2, la PlayStation 2. Y bueno, pues aquí también se puede hablar de un nuevo ciclo. Comienza un nuevo ciclo bastante variado, bastante irregular, en el que la compañía empieza a experimentar y hacer cosas distintas. Sale este Final Fantasy X en el 2001. Fue el primer juego de los Final Fantasy creado enteramente en tres dimensiones. Todo era en 3D. Además, también fue el primero doblado, con lo cual fue la primera vez que, además de leer lo que decían los personajes, lo podíamos escuchar. Así que esto venía bastante bien. Además, fue un juego que incluía un minijuego muy parecido al juego de cartas de Final Fantasy VIII, solo que acompañaba al juego de principio a fin, que es el del Blitzball, una especie de fútbol mezclado con waterpolo, mezclado con rugby, cosas así, que no tenías por qué meterte demasiado en él, pero si ganabas campeonatos, pues te daban algunos trofeos, no demasiado buenos, pero estaba bastante bien. Yo tengo que admitir que me pasé horas y horas y horas y horas jugando al Blitzball, fichando gente de los diferentes lugares a los que iba visitando, a todo el mundo, después de hablar, bueno, digamos que veía su ficha de jugador de Blitzball, si es que la tenía, y me dedicaba a fichar por ahí un equipillo que estuviera bastante bien. Acabé convirtiéndome en el auténtico equipazo del mundo mundial. La verdad es que se podían pasar bastantes horas con el tema, y cuando ya estuvieras preparado, pues podías seguir con la historia del juego. Además, hay que decir que el desarrollo de los personajes se desarrollaba en una especie de mapa de esferas, que era una especie de minijuego en sí, era bastante original, aunque bueno, pues hay mucha gente que le resultaba un poquito pesado. El protagonista era un completo y perfecto, y me vais a perdonar la expresión, gilipollas. Odia a ese tío desde el primer momento y hasta el final. De hecho, era frustrante, ¿no?, ver cómo había un montón de personajes secundarios, pues como Auron o como Lulu, bueno, pues que tenían carisma y estaban bien. Pero que incluso la propia Yuna, la niña pija tonta que siempre hay en los Final Fantasy, me cayera mejor que el protagonista, decía bastante de este. La verdad es que la historia nos cuenta cómo este Tidus, este protagonista imbécil, viajaba en el tiempo hacia el futuro por culpa de un monstruo enorme llamado Sin. Luego se descubre quién es verdaderamente Sin, lo que resultará a partir de ese momento, pues, un dato bastante incomprensible y absurdo, ¿no? Pero bueno, esto es fantasía, ya lo dice el título. La guerra de máquinas en el pasado entre Vivel y Sanarkan condicionará el destino del grupo de héroes en este mundo llamado Spyra. Lo cierto es que todo empieza en un partido de Blitzball, precisamente, ¿no? Justo antes de un terrible maremoto que traerá monstruos malvados consigo, ya que, bueno, el maremoto en realidad lo ha provocado el propio Sin. Y habrá que empezar a luchar ahí con un montón de gentuza. El personaje realmente carismático del juego es un tal Auron, una especie de Toshiro Mifune, de samurái futurista, una cosa así un poquito rara, que sale de la nada, parece saber más de lo que cuenta, nos pone sobre aviso de lo que está a punto de ocurrir y después nos echa una mano a combatir contra las bestias. Un poquito chulo el tío, pero mola a su manera. Finalmente, Sin pues se tragará a los protagonistas y al siguiente instante, Tidus despierta en unas ruinas, las del templo de Bog, donde se sucederá otra mini aventura que acabará con Tidus volviendo a perder el conocimiento y despertando en otro lugar diferente. Así es él, este va por ahí apareciendo de sitio en sitio, haciendo viajes en el tiempo, perdiendo el conocimiento y despertando en lugares extraños. Y no le daba el alcohol, pero bueno, en fin, es como si fuera un borracho de estos totales, ¿no? La siguiente vez que despierta lo hace en una playa, en la isla de Beside. Allí se topará con Waka y unos jugadores del equipo de Blitzball local. Y puede decirse que es a partir de ese instante donde empieza la historia, bastante compleja, harto compleja me atrevería a decir, pero no necesariamente coherente en muchísimos puntos, con un final que dices, o sea, y para esto, o sea, realmente la historia está bien y engancha, tiene muchas subtramas, pero tiene un montón de sinsentidos a los cuales, pues bueno, hay que, en fin, mirarlos así un poquito de reojo y perdonárselo. El sistema de combate era bastante aceptable en todos los aspectos. No voy a decir mucho más a este respecto, pero sí decir que bueno, sin ser el mejor de la saga, no estaba nada mal y uno se adaptaba rápidamente al sistema, y creo que fue una pena que la cosa se quedara aquí, porque se le podía haber explotado un poquito más en juegos posteriores. Fue además un juego que no sé por qué ha estado muy mal visto, tanto crítica generalizada como muchos fans lo han considerado uno de los peores, uno de los más malos Final Fantasy, una decepción total. Y lo cierto es que, bueno, yo tengo que decir que a mí me enganchó bastante. Yo odié al protagonista, la historia me parecía un poquito así chunga en algunos momentos, pero creo que como juego Final Fantasy estaba bastante bien. Cumplía. De hecho, para mí, puedo decir sin temor a equivocarme que ha sido el último Final Fantasy que realmente me ha gustado, que realmente me ha enganchado de verdad, porque a partir de aquí todos son, en fin, bastante discutibles. Además tuvo una secuela de una secuela, esto es algo inaudito, con el título lamentable y patético de Final Fantasy X-2. A mí que me registren. Bueno, el tema está en que este juego pues era una especie de sacacuartos sin ningún sentido, en el que las protagonistas del juego se vuelven más estúpidas de lo que eran en el 10, deciden volverse increíblemente tontas, insoportables, y bueno, esa manera que tienen los japoneses de convertir a las niñas pijas en completas imberbes que dan ganas de abofetear, pues ese tipo de tías eran las que se convertían las féminas de Final Fantasy X para este Final Fantasy X-2. En una aventura que si la historia principal de Final Fantasy X no estaba mal, aunque tenía momentos absurdos, la historia de esta secuela, de la secuela del 10, es de encogerse de hombres y decir, ¿por qué pierdo el tiempo con esto? Bueno, yo lo perdí, fui así de gilipollas, pero en fin, es que me engañaron como un tonto. Llevaba cuarto de hora jugando y dije, me han engañado. Aún así me acaba el juego, en fin, que se le va a hacer, ya que uno se gastaba esos dinerales. Vamos a pasar al Final Fantasy XI, que vamos ya, vamos a empezar aquí, a partir de aquí, a ir deprisita. El 11 sale en el 2002, para PlayStation 2, aunque un año después saldría para PC, y 4 años más tarde para Xbox 360. No es un juego propiamente dicho de la saga, aunque sea el 11, ni siquiera, para mí es como una especie de spin-off, ya que es un juego online masivo, un MMO, como dicen, un MMORPG, que dicen otros por ahí, y ni siquiera, para mí, a mi juicio, merece estar dentro de la saga. No tiene nada que ver. Se podría haber llamado Final Fantasy Online Venture Press, lo que les apeteciera a los creadores. Pero darle el 11 para mí siempre ha sido un error. La verdad es que para mí el 11 no merece muchísimo más. No tuvo demasiado éxito. De hecho, un juego que en el que la historia no era lo principal, que no era un juego de un solo jugador, sino un multijugador, que era necesario tener internet para poder jugarlo, ya lo sacaba un poquito de los contextos habituales de lo que suele ser un Final Fantasy. Así que vamos a por el 12. Final Fantasy 12 sale para el 2006, también para PlayStation 2. Fue el último ya de esta plataforma. Aquí se cambia el sistema, además, de un modo muy polémico. Algunos lo aplaudieron, otros lo maldijeron. Los combates además no eran aleatorios, sino que los monstruos estaban sobre el escenario, los veías allí caminando, haciendo nada, nada, esperándote a que les dieras por culo. Y podías ir directamente a por ellos, si lo que te interesaba era entrenar y ver a ver qué pasaba, o esquivarlos, pues si no querías problemas, o si la zona era especialmente peligrosa, que en algunos momentos lo era. Si entrabas en combate con ellos, pasabas automáticamente a otro sistema, con lo cual no podías ir allí, atacarles y luego pirarte, así tal cual, ¿no? Aunque bueno, podías usar la opción de escapar. Bueno, la música de este juego hay que decir que no corrió a cargo de Nobuo Uematsu, como tampoco fue la del 10 y el 11 enteramente, salvo el tema principal, porque Nobuo Uematsu, esto no lo hemos dicho antes, ya nunca volví a hacer la banda sonora íntegramente, sino que intervenía así de Pascuas a Ramos. La música siempre corría a cargo de otro. En este caso, Hitoshi Sakimoto. Y se notó. Se notó bastante. Y además seguíamos con música así electrónica de videojuego, cosa que yo no entenderé nunca jamás en la vida. También hay que decir que, bueno, de cara al sistema de combate, es que aquí lo he dejado ahí un poco aparcado, no sé si extenderme o no, porque los personajes, se puede decir que combatían solos. Tú podías programar las órdenes automáticas, lo que se llamaba gambits, y otorgar así una especie de inteligencia artificial de combate que el jugador pues podía computar, cambiar o programar a cada instante, pero que bueno, tú podías dejar que los propios personajes pues fueran a lo suyo y tumbarte, comer palomitas y ver cómo ellos mataban. Era difícil o sea, esto requería muchísimas horas de preparación, porque además, dependiendo del combate, de la zona, era preferible, ¿no?, que tuvieran unas órdenes de atacar o de combatir o de defenderse o de usar X magia. Y esa especie de inteligencia artificial que tú ibas programando en forma de gambit necesitaba horas y horas y horas de estar ahí trasteando en los menús. Bueno, vamos a la historia, que yo creo que es quizá lo principal en un Final Fantasy, y en este juego pues se descuidó bastante porque no estaba muy, muy, muy inspirada. Además, en las fases finales del juego entrabas ahí de unos dungeons a otros sin tener mucho sentido, y ibas para ahí por pasillo diciendo, bueno, ¿a dónde conduce esto? A ninguna parte. Había que hacer el juego más largo de lo que realmente la historia requería, porque era un Final Fantasy, los Final Fantasy deben durar muchas horas. Y nada más. La historia, como vemos, la vemos a través de los ojos de Ban, típico protagonista de Final Fantasy, Rubiales, así, jaja, qué gracioso soy, qué simpático. Voy de niño simpático por la vida. Y este no era tan odioso como Tidus, el del 10, pero tampoco es que no sé, destacara por su carisma. Muy alejado estaba de Cloud y de otra gente así. En comparación, echaba de menos yo a Squall, por muy emo que fuera, por muy amargado que estuviera. Van, en verdad, se ve arrastrado a los acontecimientos que le suceden. Él no tiene un trasfondo así muy rico, ¿no? Pero bueno, él mismo se ve arrastrado a la historia, como ya he dicho, debido a que hay otros personajes que sí que tienen un trasfondo un poquito más interesante. Lo cierto es que la guerra eterna que mantienen los imperios de Arcadia y Rozaria ha llevado a los a estos primeros, a los de Arcadia, a invadir Dalmasca, el reino de Dalmasca, con la excusa de que, bueno, está situada geográficamente en un punto estratégico de interés. Sin embargo, lo que verdaderamente buscan es la piedra de Neticita, que es un objeto de gran poder energético. Durante la invasión, la princesa Ashe, o Ashe, se da por muerta, pero esta realmente ha sobrevivido gracias a sus habilidades. Y a partir de este momento, luchará contra sus opresores junto a esta resistencia. Hay que decir que para mí este Final Fantasy XII fue uno de esos que yo dejé a la mitad. No me llamaba, no era un juego que me motivara demasiado, ¿no? Creo que fue un pequeño descalabro a su manera, aunque gráficamente estuviera estupendo. Y el juego empezaba bien, porque el juego la verdad es que empezaba bastante bien, pero a mitad de la historia dices, ¿qué está pasando? Esto se está derrumbando por sí solo. Y el final, la verdad es que me dio completamente igual. Pasamos al Final Fantasy XIII, que yo creo que es lo más recomendable que podemos hacer en esta ocasión. El juego fue lanzado en 2009 para PlayStation 3 y Xbox 360. El director fue Motomu Toriyama, que fue el mismo que hizo Final Fantasy X2, es decir, la secuela del 10. Y eso se notó, y se notó mucho. La historia nos cuenta, pues bueno, la traición de un falsi, de Pauls, amenaza. Bueno, digamos que es que no voy a ni explicar lo que es esto. Pero bueno, la traición de uno de estos falsi de Pauls, pues amenaza consumir el mundo flotante de Nido, del Nido, como se le llama, o Cocoon, en el caos. Un grupo de personajes anónimos se ve afectado de esta forma hasta el punto de ser acusados de Lucis. Es decir, enemigos del Estado, y de esta forma pues se convierten en proscritos. La ciudad pues pide a muerte pues que estos traidores sean ejecutados. Y el ejército, oye, acepta las peticiones del pueblo con sumo interés. Luego ya descubriremos por qué ocurre todo esto. A diferencia de otras veces, el ejército, pues oye, está dispuesto a cumplir las peticiones del pueblo. Trabajo y comida, ¿no? Pero oye, matar a estos tíos, sí. El grupo formado por la joven Lightning, que es la protagonista, Snow, Vanille, Fan, Sun, Hope y otros, deberán enfrentarse a Ragnarok y salvar el Nido. No sin antes vivir, pues, un montón de aventuras aquí y allá. Pues eso. Esta es la historia. Hay que decir que el juego no era en absoluto un juego que diera mucha libertad al jugador. De hecho, era lineal total y absolutamente, hasta el punto de que muchos fans lo han denominado Final Fantasy el pasillo, porque no tenías más remedio que ir en una sola dirección, te gustara o no. Había pequeñas sorpresitas en los rincones, pero no podías hacer lo que te diera la gana. Yo no sé por qué la gente se ha quejado tanto de esto, porque la mayoría de los Final Fantasy han tenido estas características. La verdad es que podías hacer A o B, pero normalmente el B era un pasillo muy corto o una vía de servicio, pero normalmente todos los Final Fantasy han sido lineales. Yo no entiendo por qué se ha quejado tanta gente de que este juego sea lineal. De hecho, hay un capítulo en el que precisamente puedes hacer lo que te venga en gana. O sea que, a diferencia del Final Fantasy X, yo no veo pues tanta diferencia, pero Final Fantasy X no se quejó nadie de que fuera tan... Bueno, no se quejaron tantos de esta linealidad, de que sí protestaron mucho en el 13. Que es lineal, desde luego que sí, pero tampoco me parece que fuera mucho más lineal que otros. Me parece que, de hecho, esta es una de las cualidades. Aún así, los creadores dijeron, bueno, es que nos hemos querido centrar en la historia, que es lo verdaderamente importante. Y hay que decir que la historia, pues no acaba de cuajar del todo. Esa es la realidad. De hecho, la historia no está mal, pero tampoco es que digas, madre mía, qué historieta os habéis montado. En cuanto al sistema de combate, pues seguía la línea del Final Fantasy XII. Se acabó el sistema de combate por puntos propio de los juegos de rol clásicos. Solo que aquí, pues bueno, en fin, se puede decir que incluso tienes todavía menos control por parte de los personajes que incluso en el 12, ¿no? De hecho, aquí es solamente puedes hacer lo que te dé la real gana con el personaje principal. Sin embargo, sí es verdad que se gana en rapidez y en espectacularidad visual, ¿no? La resolución de los enfrentamientos, que ahora se hacen pues menos pesados porque los combates acaban en un momentito, ¿no? La cámara no para de moverse aquí y allá y es todo como muy, muy visual. El espectador que asiste a una partida de un jugador experimentado no se entera de nada porque empiezan a salir pantallas en pocos segundos y lo único que se centra es en un combate que, oye, resultaba mucho más dinámico que ver los combates de los Final Fantasy anteriores, donde veías a un monstruo en un lado de la pantalla, tres o cuatro tíos a la derecha, todos ahí bailando, ja, ja, ja, y cuando le tocaba a uno bailar, un poco como los bailes de breakdance, me toca a mí bailar, y sale uno al centro del escenario, hace lo suyo y después vuelve a su posición. Pues los Final Fantasy en combate eran más o menos así, pero es que bueno, no se pretendía ni muchísimo menos que fuera tan espectacular. De hecho, esta espectacularidad visual al jugador, al fondo, en realidad le acaba dando igual, incluso en algunos momentos estos movimientos de pantalla, para lo único para lo que servían era para que la cámara se situara en una posición donde los números, los códigos, es decir, la información que se daba en pantalla, el daño que habíamos hecho o que estábamos recibiendo, apareciera de un modo confuso. O sea, que más que ser espectacular, acababa siendo molesto en algunas ocasiones. Pero bueno, al menos los combates acababan rápidamente. No es ni muchísimo menos uno de los más destacables y, de hecho, ha sido el Final Fantasy peor criticado de todos. Porque tanto crítica como aficionados, bueno, podían estar divididos con el 10, con el 12 también, pero con el 13 parece que hubo unanimidad. El juego es probablemente el peor. Aquí yo tengo que decir que estoy completamente de acuerdo, pero tampoco es tan sumamente malo como nos lo han dicho comparado con otros, porque esos otros también eran una mierda. Así que no nos, o sea, vamos a ser objetivos. Final Fantasy ha venido a menos, cada vez está peor. Es una saga que, como no la levanten en el 16... bueno, pues esto ya no va a haber quien lo salve, pero bueno, es lo que hay. Y digo bien en el 16, no digo bien en el 16, digo, debería haber dicho en el 15. Hay un rumor que se dice, bueno, un rumor, parece que se va a cumplir. Ya no parece un rumor, ya parece casi una realidad, y es que va a haber una secuela del Final Fantasy XIII, es decir, otro 2 de una de las secuelas, Final Fantasy XIII 2. Y aquí uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no sacáis un Final Fantasy VII 2? ¿O un Final Fantasy VIII 2? ¿O un Final Fantasy IX 2? ¿Por qué sacar una secuela del XIII que no le ha gustado a casi nadie? De hecho, va a ser un fracaso total. Si ya el 2 del Final Fantasy X fue un fracaso total, ¿quién se va a comprar la segunda parte de un XIII que no le ha gustado a casi nadie? Bueno, incomprensible. Square va camino de esa bancarrota que bueno, Final Fantasy les salvó en su momento, pero ahora Square posiblemente se vaya a tomar por culo, vamos a hablar ya en plata, precisamente con esta saga. Así que, en fin, nos queda el 14, pero no me voy a entretener demasiado con él. Salió en el 2010 para PS3 y PC. Es otro juego online, como el 11, y este pues es, en fin, un fraude en do mayor. Si el 11, bueno, le podemos sacar fuera, el juego en sí no estaba mal, como uno de estos en Morph, pero este es bastante malo. Además hay que pagar por cada latido de corazón y segundo que respiramos durante el juego, o sea, de todos los personajes, pero es que no me quiero ni entretener, se paga por todo y uno no se divierte casi con nada. Muy bonito hasta cierto punto, pero sin exagerar, ¿vale? Pero aún así, bonito, aunque falla estrepitosamente en casi todo lo demás. Ni siquiera me voy a centrar en este Final Fantasy XIV, que me da completamente igual. Así que nada, yo ya estoy pendiente del 15, a ver si ya por fin se ponen las pilas. Todavía seguimos hablando de ese remake super del Final Fantasy VII, aunque yo creo que más que hacer un remake, lo que deberían hacer es un buen Final Fantasy nuevo, dejarse de historietas y ya está. Y dejar de intentar innovar, porque cada vez que intentan innovar aquí a lo bestia, la pifian. Así que nada, acaba aquí el dossier, no quiero entretenerme más, que ya llevo un montón de tiempo hablando sobre la saga. Final Fantasy, hay que decir que ha sido una de esas sagas con un montón de títulos, algunos no están mal. De hecho, del 4 al 6 nos encontramos con unos jueguecillos de aspecto muy, muy clásico, solamente recomendados para los muy, muy, muy fans de los videojuegos de rol, pero con historias muy interesantes. A mí el 4 especialmente me gustó, aunque hay que decir que tanto el 5 como el 6 son muy interesantes. Quizá un poquito más a mi juicio el 6 que el 5, pero está muy bien. Con respecto al núcleo de los videojuegos realmente buenos, el 7, el 8 y el 9 son la trilogía auténticamente Final Fantasy estupenda. De hecho, son los favoritos de casi la gran mayoría de la gente. Hay algunos que prefieren el 8, otros que prefieren el 7. Yo prefiero en este orden 7, 9 incluso 10 antes que el 8, porque yo soy así, porque la verdad es que el 8 a mí me supuso un batacazo tremendo, se me cayeron todos los mitos que yo tenía sobre esta saga, aunque luego se recuperó con el 9. Y el sistema de más que nada porque el sistema de combate del 8 es que lo odié a cada segundo y puede que sea de los peorcitos. Junto con el 12, creo que ha sido el peor sistema de combate al que yo me he enfrentado en esta saga. Así que nada, una saga mítica que merecía un dossier, que espero que no se haya sido muy pesado, aunque eso es imposible porque yo soy un pesado, eso para empezar. Entonces, aunque he intentado ir a toda velocidad, yendo con mi verborrea más ágil y rápida, espero que se me haya entendido, que mi dicción no haya sido así demasiado extrema y que todos pues se hayan enterado de que, bueno, de que hay una saga que se llama Final Fantasy y que si todavía no has jugado a un título en concreto, pues ya sabes a lo que enfrentarte si te fías de mí. Bueno, después de esto vamos con Kurt, que nos está esperando para ese ciclo de la HBO. Y bueno, la verdad es que quizá ahora entramos en la parte interesante del programa porque yo soy un tostón. Bueno, antes de nada, no sé, tengo por aquí al el tiparraco este de Loquendo, no sé qué quiere. Bueno, voy a hacer una pausa y voy a dejar que hagan lo que quieran y luego volvemos Kurt y yo. Oye, traductora de Google, perdóname por mi comportamiento de antes. No sé qué decirte. No te aguanto. Sabes que no es verdad. Yo te quiero. Más o menos. Dijiste que no era como Rihanna. Dije que, bueno, no quise decir exactamente, vale, me has pillado. Es verdad. Pero es que tú eres mejor que ella. Tu paraguas es más bonito que el suyo. When the sun shines, we'll shine together, toys will be here forever, say they'll always be a friend, tocando a cima estiquita útil de en. ¿Te gusta como canto Umbrella, ella, a que sí, nena? Eso se lo cantarás a todas. A algunas sí que se lo he dicho. En YouTube y tal. Es que yo en YouTube lo rompo. No lograrás seducirme cantando. Eso ya no funciona conmigo. Dame una oportunidad y te haré la traductora más mejor de todo Google. Me cantarás todas las noches. Y te haré cantar. Vaya que sí. Uy sí. Así sí. ¿Ves? Así no puedo negarte nada, bellaco. Me estás poniendo como una moto. Venga, emocionate un poquito, que yo lo oiga. Hazlo por mí y te daré un premio. Oh sí, nena. Estoy que lo tiro. Vamos, tigre. Te voy a traducir del griego y del francés. Aunque yo siempre he sido más misionera. Me encantan las misiones. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Nueva entrega de este ciclo de HBO. Hoy tenemos al colaborador habitual de este programa, Kurz. Bienvenido, Kurz. Pues bien hallado. Bueno, los oyentes ya han leído en la sinopsis que hemos incluido al subir el programa que vamos a hablar sobre Roma y sobre Generation Kill, dos series de HBO que, bueno, yo creo que son bastante representativas de lo que este canal tiene que ofrecer. ¿Por cuál vamos a empezar? Pues yo creo que podemos empezar dándole una vuelta a la historia y empezamos por la más reciente, que sería Generation Kill, y seguimos con Roma. Muy bien, Generation Kill, que además, bueno, hay que especificar que es una miniserie porque no cuenta con muchos capítulos, es una sola temporada de esa miniserie. Y luego ya vamos con Roma, que son dos temporadas de momento, porque yo ya he empezado a oír rumores de que quieren recuperar la saga, aunque quizá en otro periodo histórico. Bueno, eso lo dejamos para luego. Generation Kill, así a grosso modo, ¿de qué va esto? Bueno, pues mira, Generation Kill, como has dicho, es una miniserie de 7 capítulos de una hora aproximada de duración. Que fue estrenada por la HBO en 2008, que fue rodada también en muy poco tiempo, porque fueron 6 meses de rodaje en el verano de 2007. Se rodó en Namibia, en Mozambique y en Sudáfrica, y básicamente nos cuenta el día a día de una compañía de reconocimiento de los marines durante la Segunda Guerra del Golfo, en el ataque a Irak. Uh-huh. Bueno, además está basada... Si quieres, bueno, por aclararlo todavía un poquito más, está basada en un libro del mismo título de Ewan Wright, que este es un periodista de la revista Rolling Stone y de Vanity Fair, que además digamos que son hechos reales, porque el periodista este viajó con la unidad, después escribió un libro con sus experiencias y de ese libro se hizo la serie. De hecho, el propio personaje de este periodista aparece en la serie, le podemos ver y le presentan tal cual como un periodista de Rolling Stone que anda por ahí recogiendo pues un poco la crónica. De hecho, se adapta tanto al sistema que de los marines, que bueno, va por ahí con su chaleco antibalas y en algunos casos incluso llega a contribuir, ¿no? Sí, bueno, mira, lo curioso de este personaje, tanto en el libro como en la serie, es que pese a ser el que lo escribe y el que lo cuenta, no está contado desde su perspectiva. De hecho, nosotros como espectadores lo vemos como un integrante más del elenco de actores o de los que participan en la acción, porque también podría haberse hecho desde su punto de vista. Yo creo que hubiese perdido frescura, así está bastante bien hecho. Bueno. O sea que entonces, en teoría, para los oyentes, así que seguramente no hayan oído hablar de esta serie y a lo mejor, pues oye, les interesa. Es una serie de soldados en la actualidad, más o menos. Se puede decir. Bueno, una compañía de reconocimiento de los marines transportados que van en vehículos Humvee. Por cierto, que ellos están muy cabreados porque creen que no son vehículos adaptados para las exigencias del combate, y cuenta pues un poco pues el día a día durante esa campaña, y en la que además no salen ni muy bien parados los militares ni muy bien parados los iraquíes. Es un poco crítica para todos. Hay quien la acusa de ser militarista, yo creo que no lo es. En absoluto. Hay veces que sí tiene un poco el discurso del guerrero e intenta explicar cómo se sienten los marines, porque su mentalidad también es muy particular, pero también pues critica las bajas civiles, critica sobre todo, es muy crítica con los mandos militares, con las chapuzas que se hicieron. De hecho, dentro de los personajes que vamos viendo en la serie, los peores parados son, creo que coincidirás conmigo, los mandos. Desde el coronel Ferrando, al que le llaman el padrino, que un poco va mandándolos a misiones de alto riesgo simplemente para ir colgándose medallas con el general de la campaña, como el capitán, al que le llaman el hombre de California, que es un auténtico bruto y un botarate que es capaz de pedir fuego dentro de distancia no segura, al que le llaman el Capitán América, que es un tío que está absolutamente grillado y que, aparte de coger armas enemigas, intenta ensartar con bayoneta a todo el que ve por allí. Pero bueno, como es el enchufado, pues se le tiene que permitir todas sus aberraciones. Sí, bueno, es hijo de un general de brigada y eso ayuda. Curiosamente, además, había sido, y eso es otra de las cosas que es interesante en la serie, porque poco a poco vas conociendo cosas de los personajes. Por ejemplo, el Capitán América, si lo recuerdas, dice que ha sido gorila del grupo Durán Durán y de U2, o sea que el personaje también se las trae. De todas formas, aclaramos que no es el principal, porque digamos que dentro de que salen muchos personajes y la serie es bastante coral, digamos que la acción principal se centra en un vehículo muy concreto en el que está el sargento Colbert, que está el conductor Ray, y donde viaja el periodista, y donde también está Trombley, que es un personaje bastante, bastante peculiar, porque es un auténtico psicópata. De hecho, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero como bueno, acabas de definirlo muy bien, no hay un protagonista específico. De hecho, hay tantos personajes y cada uno tiene su momento de protagonismo, que uno pues va metiéndose de lleno, ¿no?, en la vida de esta unidad. Y es curioso todos los tejemanejes de la cadena de mando, cómo unos se ayudan o se putean dependiendo del momento, cómo ahí casi nadie es de fiar. Y antes de nada, a mí me gustaría centrar la atención de este pequeño apartado de este análisis en el hecho de que no es una serie de acción, porque la gente podría pensar que, bueno, si va de marines americanos, si va de conflictos y demás, pues será una serie de tiros. Y lo cierto es que no es así. Precisamente el que haya tantos personajes implica un montón de tramas y de subtramas, y vemos pues desde lo que se cuece en las altas esferas, en los altos mandos, digamos, a lo que se cuece del soldado a pie, ¿no? Y está muy bien reflejado de un modo bastante realista, y los tiroteos, que también los hay, porque hay tiroteos, es inevitable, es la guerra, Vemos que llegan de un modo, pues así como frío, como muy de documental. No, no es una serie de acción, ni muchísimo menos. Y yo creo que esto juega bastante a su favor, ¿no? Sí, mira, además la falta, entre comillas, de acción es importante porque se ve que es algo que frustra a los protagonistas, porque aquí se les ve que ellos se llaman así los perros de la muerte, van con la idea clara de somos los guerreros, nuestra misión es matar, matamos, queremos matar. O sea, en ese sentido la serie es muy, muy clara y no pone ningún tipo de... no suaviza nada. Y a esas personas que tienen esa inclinación a la violencia y saben que su trabajo es ese, precisamente se ven frustrados porque les dan muy pocas oportunidades de intervenir en este conflicto. Y de hecho hay varios diálogos en los que dicen cosas como, joder, después de gastarse millones en nuestro entrenamiento, en hacernos especialistas en escalada, en intervención, en explosivos, en submarinismo, nos tienen aquí brazo sobre brazo. Y dicen, y es una ofensa, y lo dicen así de claro, es una ofensa para nuestro espíritu de guerrero. O, por ejemplo, cuando se burlan porque reciben cartas en el frente, pues de gente que escribe pues para darles apoyo, y hay alguno que es un poco más pacifista y habla de la paz, y estos pues tienen unas contestaciones en plan... la paz es para los idiotas, nosotros venimos aquí a matar, la solución es la muerte. Pero tampoco quiero que el que nos oiga se quede con que es esto la violencia, porque también se les ve la ayuda humanitaria, también se les ve que intentan cambiar los protocolos para que no haya bajas civiles, aunque precisamente esos cambios de protocolos siguen dando también bajas, porque lo que aquí queda claro es que en una guerra al final hay tantas cosas... tantas incógnitas y tantas cosas que pueden pasar que por mucho que intentes evitar las bajas civiles, estas se van a producir. Aún así también hay escenas, que eso no se llame a nadie engaño, hay escenas también un poco gores. Hay alguna mutilación, se ven niños muertos, o sea que tampoco tiene sus momentos un poco más duros. Sí, porque básicamente es que yo creo que es una serie totalmente realista. Trata de está llamándome el alto mando para intentar hablar conmigo, para decir, ¿de qué estáis hablando? Bueno, a mí yo me quedo con una escena que refleja muy bien un poco cómo está la cosa. Y no sé si recordarás que hay un momento en el que se supone que están viendo un convoy que avanza hacia ellos y están en la tesitura de si mandan bombardearlo o no. Y uno de ellos dice, pero si no se está moviendo, eso seguramente sea un poblado. Y en efecto, al día siguiente, ya con la luz, después de que han arrasado la zona, pues se dan cuenta que han disparado a absolutamente nada. Es uno de esos momentos en los que vemos que la serie no es pro-militar, aunque algunas veces pues se tienen que poner de parte de los soldados, es inevitable. Pero bueno, refleja también la realidad que tú puedes elegir... Esa escena que dices es importante porque ahí es donde se ve al verdadero protagonista de la serie, creo que estarás conmigo, que es el sargento Colbert, al que le llaman Iceman, que este es el único, junto con el teniente Flick, que son auténticos profesionales, pero profesionales, profesionales. Y están estos, se ve la escena que dices tú, están mirando por la noche, las luces en la lejanía, que es un convoy, mira cómo se está acercando, ahora está a tantos clics de distancia y tal, y uno le dice a otro, no estoy muy seguro, y están ahí, digamos, mareando la perdiz, pues hay que llamar, hay que pedir un ataque aéreo y tal. Y entonces despiertan a Colbert, le dicen que venga a verlo, y si tú recuerdas esa escena, él coge la mirilla infrarroja de su arma personal, apunta y dice, mira, eso es un poblado, no se mueve, la razón por la que creéis que se mueve, y le explica cuál es el problema de visión que se produce por la noche, y olvidaros de eso. Y le cuesta 3 segundos, ¿no? Pero para entonces ya ha habido una normal que ha llamado por radio, ha pedido apoyo aéreo, han tirado, luego a la mañana siguiente ven que se han gastado 5.000 kilos de bombas, no ven más que cráteres, y encima, como nadie quiere hacerse cargo de ese gasto inútil, alguien dice que sí, que los tanques deben estar por ahí, y aún así se pegan otros 2 días buscándolas. O sea que es realmente absurdo. O también hay un momento en el que me parece todavía más duro, que están ellos observando un poblado y no hay más que 4 mujeres y 3 niños, los tienen contados, están observando perfectamente. Y dice, pues esta aldea ni hay morteros ni hay nada, esto hay que decir al alto mando que no hay nada. Y antes de que termine la frase, vuela todo por los aires, pero sin que te dé tiempo a reaccionar, porque ha lanzado un F-18 una bomba guiada, porque alguien ha dado la orden. Y dices, bueno, pues ahí se han cargado de forma innecesaria a cuatro mujeres y tres niños. Bueno, y como esas hay muchas, y además luego esos fallos se los intentan cargar unos a otros. Bueno, yo creo que ya hemos dejado más o menos un poco a Generation Kill en el punto en el cual el que no lo haya visto, pues ya puede saber si le va a interesar vérsela o no, esta miniserie, que además se ve enseguida. Yo creo que en unos pocos días te la ves entera. Así que, sí, bueno, a no ser que tengas algo que puntualizar... Por rematarla, querría decir un par de cosas. Una es que la música aquí, en esta serie, es bastante importante. Y no suena en ningún momento como fondo musical. Si tú lo recuerdas, prácticamente en todos los capítulos cantan dos o tres canciones a capela dentro del Humvee. Y entonces, por eso me gustaría recomendar que si alguien se la baje en una versión dual. Porque algunos capítulos, aquí al emitirlos en cuatro, los propios actores españoles de doblaje hicieron el canto a capela. En algunos capítulos sí y en otros no, y se pierde mucho. Y la verdad es que es un momento que se disfruta bastante. Tío, anoche te comportaste como un auténtico hombre de hielo. Tus poderes sobrehumanos de observación salvaron al pelotón. Joder, tío. No tenían entrenamiento militar. ¿Ah, no? ¿Y cómo no los vimos? Porque yo soy mejor. ¿Qué sádicos trabajan en la fábrica de suministros? 10 días a crema de cacahuetes. ¿Cuándo me va a tocar jalapeños con queso? Soy alérgico al cacahuete. ¿Qué tal estáis? Pues, igual que todos los días. Cavamos, comemos y matamos. Y nos la meneamos. Estaría bien dormir algo más. ¿Sabéis una cosa? Habría salvado a los pastores que disparó Trombley. Y ayer debí de matar a un par de tíos. Y no siento nada. Yo tampoco. Le di a un hijo de puta en toda la frente y vi cómo le explotaba la cabeza. Y no me afectó. ¿Se sienten así los guerreros? No te engañes. Aquí no somos unos guerreros. Nos usan como operadores de máquinas. Apenas hay que estar cualificado. Bueno, pues insisto en que ya hemos dejado bien claro un poco cuáles son los patrones a seguir de esta serie. Vamos a pasar a la siguiente, Roma. Aquí, pues, bueno, supongo que es una serie un poco más popular, más conocida. También habrá oyentes que no la hayan visto y a lo mejor ahora se sienten un poco más inclinados a verla. Pero bueno, yo creo que ya habrá más gente que se sienta un poquito más familiarizado con esta serie. Roma, pues nada, venga, te dejo tu aire. Tú mismo. Bueno, mira, son dos temporadas, en total 22 episodios. La primera temporada tuvo 12, la segunda 10. Son episodios de aproximadamente unos 50 minutos. No es una serie solo de la HBO. Hay que reconocer que aquí se trató de una coproducción. Intervienen también la RAI italiana y también la BBC del Reino Unido. De hecho, el rodaje se hizo principalmente en los famosos estudios Cinecittà. Y bueno, contarle el argumento sería complicado porque también aquí intervienen muchos factores. Por definirlo, digamos que cuenta el periodo de la historia romana en el que se pasa de la República al Imperio, y fundamentalmente cuenta el primer triunvirato y el segundo hasta que Octavio se hace con el poder. Y para contar todo esto utiliza dos personajes que son, creo que estarás conmigo, los dos personajes claves de la serie, que son Tito Pulo y Lucio Moreno. Uh-huh. Bien, de estos dos personajes hay que decir que existieron realmente. De hecho, existieron y figuran en uno de los trabajos de César, y se llamaban en realidad Titus Pulus y Lucius Morenus. Ojo aquí, porque todo el mundo dice Moreno, pero es Boreno, originalmente Borenus. Y estos personajes sí son reales. No es real lo que cuentan aquí, porque aquí se ha hecho la crítica de que estos dos personajes están metidos en todos los fregados. Yo creo que aquí hay que ser un poco indulgente, porque lo que hacen los guionistas es utilizar a estos dos personajes para que el espectador se vincule con la trama, y por eso están metidos en todas las salsas. Hombre, de hecho, Hay quien dice que esto no tiene rigor histórico, porque de hecho se insinúa que Polus es el padre de Cesarión, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. O que este mismo es el que acaba con Cicerón. O que Boreno mata a Marco Antonio porque este se lo pide. Bueno, todo eso evidentemente no es histórico, pero a mí me parece una licencia asumible, porque es una forma de contar la historia y que el espectador se vincule a ella. Por lo tanto, no es exacta, pero sí es verosímil. De hecho, todas las batallas y las épocas y los acontecimientos que se suceden son históricos, igual que los personajes, y tienen un encaje dentro de la ortodoxia histórica. Es más rigurosa, yo creo, en la ambientación también que en los hechos. De hecho, se puso bastante cuidado y digamos que la Roma que se ve es una Roma más real y más alejada de la que vemos en las películas. Es una Roma mucho más sucia, con mucha más precariedad. Las ropas tampoco son tan elegantes como estamos acostumbrados. En fin, yo creo que en ese sentido, y por ejemplo, la vida cotidiana de Roma, los burdeles, las representaciones teatrales, la vida entre comillas cortesana, yo creo que está mejor representada y es más fiel que en películas como Cleopatra o Los Diez Mandamientos o películas del tipo Peplum. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos historiadores al respecto de esta serie. Y bueno, todos dicen que en esencia está muy bien basada, digamos que se la han trabajado bastante en lo que se refiere al rigor histórico, estamos hablando, aunque es que es inevitable, Kurt. Se tienen que tomar algunas licencias, tienen que, en fin, tener cierta libertad para que el guión sea interesante. Y bueno, en Roma se toman esas licencias, es inevitable. Pero lo que dices tú, hasta cierto punto, son licencias lícitas. Mira, lo que no puedes, también hay que ser un poco sensato, lo que no puedes hacer es verte esta serie para aprobar una asignatura de historia ni en el bachillerato ni en la carrera, ¿entiendes? O sea, en ese sentido no es. Es como también si te lees historia novelada. Es novelada. Esto sería también un poco historia novelada. No es exacto. Hombre, pero desde luego empieza con la batalla de Alexia y la derrota de Vercingetorix. Eso es son uh-huh. hechos históricos, ¿no? La derrota de Marco Antonio, su viaje a Egipto. Todo eso sí es histórico y en ese sentido no hay una gran alteración de la historia. Sí hay lo que te decía, unas alteraciones para que sea seguible, para que sea entretenida. Uh-huh. De hecho, desde luego, Octavio no es masoquista y no sé si se acostó con su hermana, pero bueno, le da un poco de miga a la historia. Hay, como en todas las series de HBO, sexo y desnudos integrales frontales, tanto de hombres como de mujeres. Yo aquí soy un poco crítico porque, si bien no me incomoda, sí creo que aquí está hecho un poco de cara a darle un poco de vidilla comercial a la serie, porque realmente incluye escenas de sexo o de desnudos que son gratuitas. Y yo creo que se hizo aquí un poco, pues ya sabes, para echar un poco el anzuelo comercial. Bueno, de todas formas, vamos a ver. A mí hay una cosa que me choca de esta serie y es el hecho de que hay un personaje, Octavio Augusto, uh-huh. que empieza, pues bueno, con una edad, ¿de acuerdo? O sea, ponen a un actor que me parece que le vimos en Master and Commander, me parece que era, ¿no? Sí, es el grumete que pierde el brazo en Master and Commander. Está claro que luego Octavio Augusto se convierte en un mozalbete, en un adolescente ya que adulto, porque en aquella época, bueno, pues adolescentes no había. Pasabas de niño a hombre de un día para otro. Y en la serie pasan de un actor, pues de un episodio para otro. Es más, creo que incluso el cambio se produce, bueno, ahora mismo no sabría, dímelo tú si me equivoco, creo que incluso se produce en un solo episodio, pero bueno, que de un episodio para otro sigue siendo brusco. Y choca bastante porque no se parecen demasiado, de repente, no sé, es que te saca un poquito del sitio, ¿no? De la ambientación. No sé tú qué opinas a esto. Sí, mira, hay una cosa que está clara y es que hay alteraciones de fechas, ¿no? Entonces, y de hecho no se sigue muy bien en la serie. De hecho, yo creo que tendría que haber más referencias y Y el problema es que como Tito y Lucio prácticamente no varían en su aspecto, y digamos son los que conducen la historia, a ti te da la sensación de que para ellos pasan pocos años, pero en realidad pasan muchos años. Entonces, por eso Octavio necesita crecer. Entonces, el crecimiento que ves en Octavio no lo ves en envejecimiento en estos personajes ni en otros. Entonces ahí choca un poco, y el espectador, si no conoce la historia de entrada, puede perderse un poco, porque en realidad son muchos años desde, porque tú date cuenta que empieza con Julio César optando al poder y termina con Octavio consiguiéndolo en el segundo triunvirato. Son muchos años, son dos temporadas. Pero claro, no ves a los demás envejecer así de una forma considerable. No. Pero no, aquí es que te cambian el actor directamente. Te quitan a un actor chaval, un niño, y te ponen un actor joven. O sea que, no sé, es demasiado brusco. Bueno, no es importante. Creo que es solamente una puntualización, una pega, que quizás sea la única pega realmente considerable de esta serie. Sí, bueno, lo que te he dicho de los, entre comillas, de los desnudos, que en algún caso para mí me parece que son un poco, que están fuera de lugar, aunque no me incomodan, y supongo que habrá gente que incluso lo vea como un dato más a favor. Creo, de todas formas, que acción tampoco tiene mucha, y alguna batalla está un poquito escasa de extras, y en algún caso incluso en algunas escenas digamos de en las que no hay acción se ve un poco el decorado un poco cartón piedra, pero en general está bastante bien. Y luego lo que está muy bien son los diálogos están bastante conseguidos, y no sé si estarás conmigo, pero sobre todo las intrigas entre Atia y Servilia, pues eso es de lo mejorcito de la serie. Las putadas que se hacen, los intentos de asesinato, cómo se buscan las cosquillas, cómo utilizan gente contra ellas. Y está muy bien esa parte, por lo menos para mí. A mí de lo que más me gusta son esos pequeños detalles que vemos en escenas así sueltas, que son pura ambientación, pero que sirven para describirnos un poco cómo era la sociedad romana de la época, ¿no? El modo en que transmitían las noticias, ¿no? En una plaza pública. Sí. El tema de los... El tema de los grafitis, por ejemplo. Ese hombre está más genial, ¿eh? Ese actor está genial ahí haciendo de prácticamente de alguacil o de vocero. También, por ejemplo, se ven en casi todos los capítulos cómo cambian el calendario para que la gente de la capital pues sepa en qué día está ahí. Sí. Bueno, ese tipo de detalles es que son muy curiosos. Yo te decía lo de los grafitis, porque también parece que es una cosa como muy moderna, pero ya en aquella época se destilaba, y además incluso el graffiti protesta, ¿no? Entre comillas, para que los grandes monarcas pues se dieran cuenta de lo que estaba pasando, los nobles, ¿no? Los patricios. Y de hecho afectan realmente a los... De hecho hay un momento muy específico en el que, bueno, a César se le informa de que la ciudad pues está llena de grafitis, en los que hay se especifica un poco, bueno, que tienen que ver con una relación suya. No vamos a contar así mucho para no hacer así spoiler, pero que bueno, que acaban afectando, ¿no? a la vida del César, nada menos. Sí, pero es sorprendente. De hecho, hay mucha gente que igual no lo sabe, pero en Roma, las fachadas, por ejemplo, por decirlo así suavemente, los lupanares, pues tenían pintadas con las prácticas en las que se especializaban las prostitutas que estaban allí, porque no todas practicaban las mismas cosas, ¿no? Entonces, pues para que el cliente supiese que se practicaba en ese local, pues estaba puesto sin ningún tipo de pudor en las paredes. O sea que tampoco era una, en ese sentido era una sociedad un poco más abierta. Bueno, pues yo creo que ya deberíamos ir, bueno, llegando a la recta final. Si tienes algo que decir sobre Roma ya para finalizar, adelante. No, pues que no, que me has dado muy poco tiempo para hablar de las dos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta sección es así. Luego nos acusarán de rigor escaso, y de que no habéis dicho esto, y de que no habéis dicho lo otro. Y... Bueno, eso es inevitable. Aunque le dediquemos 3 horas a cada cosa, siempre habrá alguien que diga, os habéis saltado esto, ¿no? O sea, siempre hay gente que opina. Pero no podemos hablar sobre toda la serie, sobre cada escena, sobre cada... Porque hay escenas memorables en estas dos series, ¿no? Sobre todo en Roma hay momentos míticos, yo creo, que de la televisión. No se puede mencionar todo, pero yo creo que como introducción, para que los oyentes que no han visto Roma pues se atrevan a visualizarla, pues yo creo que hemos hecho un buen trabajo, Kurt. Y meto la última cuña. El personaje de Marco Antonio, al que estamos muy mal acostumbrados, entre otras cosas, por la interpretación de Marlon Brando, que no voy a decir que sea mala, pero nos dio la visión de un Marco Antonio muy distinto al real. Las crónicas nos indican que el Marco Antonio que vemos en la serie de Roma es más real al personaje histórico, y lo vemos aquí como un tío bastante bueno en lo militar, pero bastante botarate, borrachín, putañero, por decirlo sinceramente. Y bueno, mira, voy a acabar ya con una anécdota histórica, y es que cuando las legiones de Marco Antonio entraban a Roma, solían entrar al rito de llega el tribuno del pueblo Marco Antonio. Ciudadanos de Roma, tened cuidado con vuestras mujeres. Mujeres de Roma, tened cuidado con vuestros maridos. Porque aquí el amigo le daba al vino y a muchas otras cosas. Bueno, y además es que el actor que lo interpreta, este James Purefoy, que bueno, están intentando promocionarle. De hecho, protagoniza otra serie que ahora mismo no me acuerdo. Fue el personaje este de Robert Howard, que no caigo ahora mismo. Dímelo tú, que no caigo. No me acuerdo yo tampoco. Es Solomon Kane. Y ahora, bueno, recientemente ha hecho otra película que no sé si se llama Ironclad. Bueno, pues este señor inevitablemente acabará haciendo algo importante. La verdad es que su papel de Marco Antonio a mí me parece bastante interesante, porque consigue que nos caiga mal. Porque, a fin de cuentas, es el propósito. Sí, sí. Sin duda, ahí lo consigue. Bueno, pues a mí también me caía mal Solomon Kane, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Que has vuelto? Hallaste a tus hijos, ¿eh? Así es. He oído que eran esclavos. Lo eran. Me alegro por ti. Lo más importante es la familia. Sí, por eso he venido a veros. No quiero que vivan atemorizados. Quiero firmar la paz. ¿La paz? El nuevo cónsul lo pide. Vaya, has hablado con él, ¿verdad? Pulo y él son amigos. ¿Qué quieres decir con...? Está bien, hermano. Cota no pretendía ofenderte, ¿verdad? Tanto derramamiento de sangre es malo para el negocio y para la ciudad. Tú empezaste la guerra. No lo negaré. Estaba furioso. Ahora estoy calmado. Puedo ver con claridad. Ya hemos sufrido bastante. Memio, ¿cuántos hombres has perdido? Algunos. ¿Y tú, Cota, cuántos? No tantos como tú. Todos buenos hombres, con esposa e hijos, muertos. ¿Para qué? Solo les hemos dado más fuerza a nuestros enemigos. Si nosotros tres estamos en paz, Acerbo y los Collegium menores tendrán que besarnos los pies como ya hacían. ¿Qué términos propones? Vuestros Collegium tendrán los muelles de carga. Podéis dividiroslos. Nos quedaremos con Ostia. Los de Ostia querrán seguir con nosotros. No importa. Seguirán con el Aventino. Pero os daré una pequeña parte. Digamos un 5%. ¿A cada uno? Si os hace felices. Tengamos paz. Creerán que nos ablandamos. Que lo crean. Tenemos que recuperar nuestras fuerzas. Mientras luchan por el botín del muelle de carga, reclutaremos hombres y restauraremos el orden. ¿Se ha ablandado? Puede que sí, puede que no. Ya veremos. En cuanto al muelle, mitad y mitad. Y una mierda. Bueno, pues nada, hasta aquí este ciclo HBO. Continuaremos en próximas entregas con otras series. Muchas gracias, Kurt. A ti. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! ¡Coronel! ¡Estoy con Expediente FDM! ¡Váyase al infierno! Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Llegamos al fin de este programa de la órbita de Endor. Hay que decir que en el programa anterior anunciamos que en este iba a haber terror y mucho. Bueno, pues no ha habido terror. Al final lo hemos pospuesto para la próxima semana. Somos así, al final anunciamos cosas y luego no cumplimos. Pero eso sí, creo que esta vez voy a cumplir. La próxima semana va a haber un programa triple. Hace solamente una, hicimos un programa doble, dos programas seguidos dedicados a Tarantino, solo que, en fin, en vez de estar una semana esperando, lo sacamos los dos al mismo tiempo para que fuera casi como un programa doble. La próxima semana, tres. Tres volúmenes, pero vamos a hacerlo de otra forma. Seguramente el miércoles o el jueves ya está el volumen 1 disponible. El volumen 2 lo sacaremos justo al día siguiente y el volumen 3 al día siguiente. O sea que entre el jueves y el sábado, yo no sé muy bien cómo va a ser la cadencia, vamos a entregar estos tres volúmenes. Serán tres programas distintos, pero todos conforman un bloque común de un monográfico que requiere muchísimo, muchísimo espacio. Y ahí sí habrá terror. No tanto, pero va a haber terror. Vamos a contar además con un montón de colaboradores. Vamos a, además, a aprender un montón, porque vamos a aprender bastante de historia. Va a haber literatura, va a haber cine, va a haber un poquito de todo. Y la verdad es que creemos que va a ser uno de esos, un programa triple, pero que yo creo que va a ser interesante. O mejor dicho, tres programas monográficos de uno. Ay, que esto es un jaleo, me mareo. En fin, esto la próxima semana. Espero que os haya gustado lo de esta semana. El spoiler es que el diamante se lo come el perro y Brad Pitt se burla de todo el mundo al apostar por sí mismo. Y bueno, pues de esta forma se puede decir que triunfa. ¿De qué peli estoy hablando? Ni idea. Bueno, total, la próxima semana más, mucho más y esperemos que mucho mejor. Desde luego que sí, yo creo que va a ser bastante, bastante, bastante mejor. Y además con un montonazo de colaboradores. Nos vemos dentro de solamente unos pocos días. Adiós. La órbita de Endor.